Muy bien, vamos a dar comienzo a esta sesión del seminario. Es la primera sesión de este semestre. Como les avisaba en el correo y está en el blog, el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Yeisira Jacqueline Dorantes Carrión. Ella trabaja en la Dirección de Telesecundaria de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ella es reciente egresada del doctorado en Pedagogía de la Universidad Autónoma de México. Y lo que nos va a presentar el día de hoy es propiamente, en sí los resultados y la panorámica general de su investigación de doctorado. Ella se estudió, bueno, estudió ahí en la UNAM, como les decía, en pedagogía, ¿no? Sobre representaciones sociales. Entonces, el día de hoy va a presentar su investigación que se llama Representaciones sociales sobre la reforma en educación secundaria de docentes de telesecundaria del estado de Veracruz. Entonces, pues, Yeisira, te agradezco mucho tu presencia y te cedo la palabra. No sé si quieras agregar algún dato curricular adicional para No. que te cuento que los que estamos ahorita conectados son estudiantes de la maestría y del doctorado de matemática educativa de aquí del CICATA o del CIMVESTAP y de Guerrero. Son de las tres instituciones que estamos aquí representadas. Entonces, pues te cedo la palabra. Lo que va a pasar, Yeisira, es que todos tienen cerrados sus audífonos, a menos que nosotros te digamos, vamos a imaginar que todo se escucha bien. Entonces, como te decía antes, ellos van a ver tu presentación, ellos van a ver esta liga que les voy a pasar a todos, aunque ellos ya la saben, pero la repito aquí. Ellos van a ver esa liga, tu presentación. Si tú avisas en qué número de mica vas, para que todos sepan a qué está refiriendo. Entonces, adelante, Isira, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Gustavo, por la invitación. Me siento muy contenta y muy honrada de estarte acompañando aquí en esta sesión con tu grupo de colegas e investigadores, jóvenes investigadores que se encuentran en diferentes puntos del país. Hola a todos, mi nombre es Geisida Jacqueline Dorantes Carrión y es un placer para mí compartir con ustedes esta investigación que he realizado en mi tesis doctoral, la cual he denominado las representaciones sociales sobre la reforma en educación secundaria, y es un trabajo que hago yo precisamente en el estado de Veracruz con profesores frente a grupo y que elaboran para la modalidad educativa de telesecundaria, modalidad que está destinada a brindar educación secundaria y para los jóvenes de comunidades marginales que viven en zonas indígenas, rurales, campesinas y que asisten a la telesecundaria para recibir su último nivel y modalidad de educación básica. Bueno, pues esta investigación se apega a la teoría de representaciones sociales, una teoría que surge por Sergio Moscovici en Francia, y es una teoría que empieza a analizar lo que son las representaciones sociales acerca del psicoanálisis. En este caso, mi objeto de estudio es, pues, la reforma en la educación secundaria que un conjunto de profesores veracruzanos que laboran para la telesecundaria ponen en marcha la reforma en la educación secundaria. Y bueno, el objeto de estudio, pues conocer cuáles son las representaciones sociales que estos docentes de la telesecundaria veracruzana tienen acerca de esta reforma que se implementa y que se pone en marcha a partir del 2006 en cada una de las escuelas y que ellos como profesores tienen la obligación, la tarea y la misión de llevar a cabo, de desarrollarla y de implementarla en cada una de las aulas y así como trabajarla con cada uno de los estudiantes en sus grupos, en sus determinadas escuelas. Y bueno, surge otro cuestionamiento en esta investigación y es entender, bueno, cómo están concibiendo el éxito de esta reforma dichos profesores de secundaria a partir de la implementación de esta reforma educativa. Y bueno, como un problema principal a la investigación, bueno, es ver que la educación secundaria tiene diferentes modalidades, como es la secundaria técnica, la secundaria general y la propia telesecundaria. De manera particular, me interesé yo en hacer esta investigación en la telesecundaria debido a que ha sido uno de los niveles educativos que poco se interesan los investigadores en estudiar, que poco se acerca el mundo académico en saber qué es lo que están pensando los profesores y aquellos actores que participan en la telesecundaria, ¿no? Entonces, otro punto fue de que al ponerse en marcha esta reforma en educación secundaria, pues no se sabe qué es lo que los profesores piensan, no saben si ellos están a gusto, si están a disgusto, si ellos están contentos con la puesta en marcha de dicha reforma, o bien ellos preferían trabajar como lo venían haciendo antes, de forma más tradicional, con el plan en 1993. De ahí surge la inquietud de querer ver cuáles son las posiciones, las percepciones, la forma de pensar, la forma de representar esta reforma en educación secundaria. Y pues bueno, sobre todo porque es una innovación que llega a la educación con un conjunto de aspectos y de elementos que los profesores de la noche a la mañana, de un momento al otro, tienen que poner a funcionar. Y sobre todo, pues no sabemos si ellos lo hacen con desconocimiento o tienen mucho interés en ella. Entonces, de ahí surge este problema de querer estudiar las representaciones sociales con este grupo de profesores. Y bueno, en la parte metodológica, la investigación se apega estrictamente a la teoría de representaciones sociales de Sergio Moscovici y como vemos en la página número 5, bueno, pues también se apega a la propuesta plurimetodológica de Jean-Claude Abric, quien él utiliza diferentes instrumentos de investigación, como lo es la entrevista, como es el cuestionario, como son los mapas asociativos o las cartas asociativas, y un sinfín de instrumentos en donde él también encuentra lo que es el núcleo central y el núcleo periférico, pero pues yo de él solamente retomo el cuestionario y la entrevista para poder yo hacer un estudio tanto cuantitativo como cualitativo y profundizar en este elemento subjetivo, procesos subjetivos que los profesores de secundaria están construyendo acerca de esta reforma. Y bueno, sigue un procedimiento también estructural y procesual de María Auxiliadora Banch, algunos conceptos teóricos de Denis Jodelet, de Arruda, de Juan Manuel Piña, de Marta de Alba, de Marín, un conjunto de investigadores que han problematizado sobre las representaciones sociales y que han hecho investigación sobre diferentes objetos de estudio, pero apegados a la teoría de representaciones sociales. Y bueno, finalmente, mi investigación, yo me baso dimensionándola o fundamentándola en tres dimensiones de análisis, que es la información, la actitud y el campo de representación, ¿no? También planteo cuatro preguntas fundamentales que las podemos ver en la página 6. Y estas se centran en, bueno, conocer cuáles son las representaciones sociales que tienen los profesores acerca de la reforma en educación secundaria, saber qué informaciones, qué conocimientos tienen ellos acerca de esta reforma y, bueno, cómo es que circulan entre estos profesores. Al mismo tiempo, me interesan las actitudes como parte de las dimensiones de las representaciones sociales que te permite analizar cómo se asumen estos profesores contentos, empáticos, enojados, molestos ante la reforma. Y bueno, y para conocer estas actitudes, mi pregunta fundamental fue qué actitudes asumen y qué imágenes tienen estos docentes sobre dicha reforma en educación secundaria, ¿no? Que están implementando, que están poniendo en práctica. Y la última pregunta la centro en cuál es el rumbo que esta reforma en educación secundaria sigue ante la diversidad y ante la heterogeneidad de posiciones entre dichos docentes. Y bueno, tiene un conjunto de pertinencias que la podemos ver en la página 7. Una pertinencia científica o académica que sobre todo permite observar, bueno, pues esta reforma educativa en curso, cómo nos permite conocer la subjetividad de los docentes y cómo están ellos pensando. Bueno, si partimos de la idea de que las representaciones sociales provienen de aquellos pensamientos de los individuos construidos a partir de su sentido común, pues nosotros queremos conocer cómo ellos han construido ese sentido común y cómo han procesado sus pensamientos a partir de la implementación de dicha reforma. ¿Sí me escuchan? Sí. Y bueno, otra pertinencia es la social y educativa, en la que nosotros queremos, bueno, me he interesado en saber cómo están implementando dicha reforma en educación secundaria y volver a sí mismo visible la telesecundaria como un espacio educativo que históricamente se le ha estudiado poco, se le ha analizado poco y sin embargo ha sido objeto de diferentes reformas, de diferentes políticas, de diferentes programas, proyectos. Por lo tanto, de ahí el interés de estudiar, ¿no? Y bueno, esta investigación finalmente la estructuro en un conjunto de capítulos, que el primero es definir el objeto de estudio, plantear la cuestión teórica de las representaciones sociales, hablar un poco de la reforma en educación secundaria, el capítulo destinado a la metodología. Más adelante hago un análisis de estas representaciones y a través de un estudio de clusters llego yo a hacer agrupaciones a partir de los pensamientos y de las posiciones que los profesores de telesecundaria tienen acerca de dicha reforma educativa, en donde lo que logro hacer es sumar las representaciones que ellos han construido a partir de sus actitudes y de sus posiciones. Y bueno, llego finalmente a las conclusiones y reflexiones. Eso es como una estructura de la propia investigación, ¿no? Como la voy presentando como documento oficial, ¿no? Sí, gracias. Más adelante. Bueno, el estudio de las representaciones sociales, que surge de la teoría de Moscovici, bueno, se basa en tres dimensiones fundamentales: información, actitud y campo de representación. La información, pues, se refiere a toda aquella información que los profesores tienen acerca de esta reforma educativa, es decir, cómo se enteraron, cómo se informaron, fue a través de un curso de capacitación, fue a través de talleres, fue a través de los profesores, se enteraron a través del supervisor. ¿Por qué medio los profesores se enteraron de esta reforma y de dónde obtienen ellos conocimiento acerca de tal? La actitud se refiere precisamente a las posiciones o a la orientación global en relación con el objeto de investigación, pero sobre todo son qué posición yo como profesor asumo ante esta reforma en educación secundaria. ¿Me gusta, no me gusta, me agrada, me desagrada, yo la rechazo, no estoy de acuerdo con ella? Y pues bueno, por supuesto, si estamos estudiando el pensamiento y el sentido común de los profesores, también podemos rescatar este elemento que es muy importante, bueno, conocer cuál es la actitud que ellos han tomado y se han posicionado ante esta reforma educativa. Y el tercer elemento de análisis es el campo de representación, que se centra en conocer aquellas imágenes, aquel modelo o aquella figura que como individuo, como profesor, como docente de secundaria han construido en relación a dicha reforma educativa. Y bueno, cada una de las dimensiones requirió de la construcción de variables e indicadores que me llevara a mí ir precisando la investigación. Y voy a poner un ejemplo que hice y que la podemos observar precisamente en la página 10. En la dimensión de actitud, una de las variables que a mí me interesó es, bueno, conocer cuál era la opinión de la reforma en educación secundaria que tenían los profesores. Y seleccioné una serie de indicadores. Por ejemplo, me agrada, creo en ella, es un éxito, me causa interés, estoy dispuesto a colaborar y motiva mi trabajo docente. Al verlas, pareciera que están intencionadas a que los profesores contesten que sí. Sin embargo, muchas de las respuestas que yo obtuve en el conjunto de profesores a responder estos indicadores resultaba ser no. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Bueno, pues a saber que una reforma educativa es concebida por dichos profesores con falta de éxito, con falta de interés. Algunos profesores llegaron a mostrarse poco dispuestos a colaborar, etcétera. Bueno, esta es una parte que iré explicando más adelante, pero lo que yo quiero es aquí que ustedes vean cómo es que voy jugando con la construcción de dimensiones, las variables y los indicadores para ir afinando la búsqueda de la subjetividad de los profesores hacia esta reforma educativa. Y bueno, en la población de estudio, en la página 11, podemos observar la descripción que yo hago de esta investigación. La investigación la hago en el estado de Veracruz. Primeramente selecciono tres zonas: la zona norte, la zona centro y la zona sur. Otro determinante para seleccionar mi población es seleccionar los municipios más importantes del estado de Veracruz. ¿A qué voy? Aquellos que eran más grandes, que fueran las ciudades con más peso, con más importancia representativamente, sobre todo en población, grandes. Posteriormente me acerco a ella y busco la ubicación de las escuelas telesecundarias que estuvieran dentro del municipio, ese importante que seleccioné, y luego aquella escuela telesecundaria que estuviera más alejada del municipio, es decir, que se ubicara en alguna zona indígena, en alguna zona rural, que se ubicara en las zonas campesinas y en las zonas marginales. Yo no quería tomar en cuenta nada más las telesecundarias ubicadas en la ciudad, porque eso sería como demasiado intencionado, buscar la manera fácil de localizar a profesores que estuvieran ubicados en la ciudad. No, yo lo que quería era tener una heterogeneidad de profesores, buscar la diversidad de profesores que trabajan para las diferentes modalidades de la telesecundaria, en este caso la indígena, la campesina, la rural, la marginal, y tomar en cuenta el pensamiento de todos aquellos profesores que laboran en la telesecundaria. Y bueno, finalmente logré trabajar con 242 profesores de telesecundaria y el procedimiento de llegar hacia ellos es visitar las escuelas, localizar la escuela telesecundaria y ver, bueno, si era una telesecundaria grande, si era una telesecundaria pequeña. Por ejemplo, una telesecundaria grande, llegaba yo a encontrar hasta 12 profesores, de 9, 6, 9 o 12 profesores. Y aquellas escuelas pequeñas de telesecundaria, pues solamente llegaba yo a encontrar 3 o 2 profesores. Y bueno, visitando escuela por escuela, lo que fui haciendo es aplicarles un cuestionario a cada uno de ellos y iba yo sumando, ya llevo 10, 20, 30, 40, 50 profesores de visita en escuela, hasta que llegué a un total de 242 docentes visitando 36 escuelas telesecundarias a lo largo y ancho del estado de Veracruz y visitando 12 municipios principales en sus 3 zonas geográficas del estado. Y bueno, otro criterio para seleccionar a la población de los profesores, bueno, es que todos participaran en la implementación de esta reforma educativa. En el hecho mismo de estar frente al grupo y de estar trabajando con los estudiantes, pues están implementando una nueva reforma educativa que el propio sistema les estaba a ellos ordenando o dictando que hicieran como tarea, ¿no? Y bueno, también seleccionar las zonas urbanas, semiurbanas, indígenas, campesinas, rurales, que ya les estaba mencionando. Y bueno, otro elemento que tomé en cuenta es ir a aquellas escuelas telesecundarias que fueran completas e incompletas. ¿A qué voy con esto? Las completas es donde los profesores brindan sus clases a su grupo, es decir, soy responsable de tercer grado y tengo mi grupo de tercer grado. Y las incompletas es aquellas en donde falta un profesor en algún grupo, es decir, yo atiendo tercer grado, pero aparte tengo que brindar clases a primer grado porque no hay profesor. Entonces, como es incompleta, tengo una doble tarea, brindar clases a primer año y a segundo. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva de los profesores que atienden dos grupos y que a la vez tienen la tarea de ejercer una reforma en educación secundaria? Pues obviamente es más complicada, pero no lo sabemos hasta que ellos dan su testimonio o bien contestan el cuestionario de investigación. Y bueno, son seleccionados por su gran diversidad y heterogeneidad que existe y que lo he mencionado en estas características generales, ¿no? Bueno, los criterios de selección en sí sobre cada profesor, ¿cuál fue? Bueno, primero, ser docente de telesecundaria. Segundo, estar frente a grupo. Laborar en escuelas urbanas, rurales, campesinas, ser de sexo femenino, masculino, es decir, yo tomaba en cuenta a todos los profesores, ¿no? Hombres y mujeres, laborar en escuelas completas, incompletas, bajo las características que les acabo de mencionar. Tomar en cuenta profesores que tuvieran o no tuvieran carrera magisterial y tomar en cuenta profesores con diferentes antigüedades y con diferentes edades. Y sobre todo algo muy importante que tome en cuenta es que no fuera director de la escuela. ¿Por qué? Porque siempre un director iba a representar la autoridad y todo el tiempo me iba a hablar bien de una reforma educativa porque es una institución, ¿no? Entonces, los directores simplemente los descarté y tomé en cuenta al mayor número de profesores posibles que yo fuera encontrando en cada una de las escuelas que estuve visitando. Bueno, los instrumentos de investigación fueron dos. El primero fue el cuestionario. El segundo fue la entrevista. Y el cuestionario, bueno, estructuralmente es un documento oficial con una serie de preguntas, está estructurado por instrucciones, datos generales, y ahí las preguntas lo que hice es ordenarlas en base a tres dimensiones de que va siguiendo la metodología de las representaciones sociales. Y las dimensiones son pues, información, actitud y campo de representación. Yo quería saber precisamente qué información los profesores tenían acerca de la reforma, sus actitudes y qué tanto, qué conocían, qué cuál era su construcción mental que ellos habían elaborado. Bueno, para ello se elaboraron 21 preguntas, se aplicaron a esos municipios en su centro de trabajo y bueno, este conjunto de preguntas que estuvieron dentro del diseño del cuestionario finalmente se codificaron y se metieron en una base de datos, la base de datos que algunos conocen como SPSS. Y posteriormente, esta base de datos a mí me permitió elaborar una serie de gráficas, una serie de tablas que me permitiera ir analizando e interpretando la información, los datos que yo recogí de los profesores respecto a las respuestas que dieron a este cuestionario que apliqué, ¿no? Y bueno, una siguiente etapa que hago como segunda etapa de análisis a los cuestionarios es un estudio que se denomina estudios de clústeres. ¿Y esto qué hace? Pues me permite identificar grupos de docentes. ¿A qué voy? De manera general, los profesores piensan ¿cómo es la reforma en la educación secundaria? Tienen una idea de ella, han construido un pensamiento, saben de ella, conocen de ella y asumen una actitud, ¿sí? Pero lo que puedo identificar a través del estudio de clusters es de que hay pequeñas variantes en esas actitudes, en esas informaciones que los profesores tienen. Y esas variantes a mí me permite agruparlos e identificar cuatro grupos nítidamente que los logro ver, identificar. Y a estos cuatro grupos yo les pongo un nombre. Por ejemplo, los reformistas, los antirreformistas, los críticos y reflexivos y los ambiguos, aquellos que no saben hacia dónde va la reforma, ¿no? Pero finalmente todos están aplicando la reforma. Y bueno, esta es una segunda etapa de análisis que logro hacer y que más adelante se las explicaré. Y realmente viene de la aplicación de este cuestionario. Continúo. En el segundo instrumento de investigación, que es la entrevista, lo primero que hago es pilotear, construyo una serie de preguntas guía, me voy, entrevisto a dos, tres profesores, hago mi prueba piloto y a partir de ahí me selecciono algunas preguntas claves que son idóneas para irme a la aplicación de entrevistas oficiales con los profesores de telesecundaria. ¿En qué momento decido yo entrevistar a algunos o a otros? En el momento que yo llego a las escuelas, aplico los cuestionarios y en el momento que los profesores a mí me están entregando los cuestionarios y alguno de ellos logro identificar como más sensible, con ganas de hablar de esta reforma y decirme, maestra, fíjese que esta reforma no me gusta o me encanta la reforma por tales situaciones, en ese momento yo tomo a los profesores y les pregunto, ¿desea usted que grabe lo que me está diciendo? ¿Puedo hacerle unas preguntas? ¿Lo puedo entrevistar? Aquellos profesores que accedían a decirme que sí, y sobre todo aquellos que querían hablar, pues es a los que empecé yo a entrevistar. Bueno, de las 36 escuelas que yo visité y de los 242 profesores que encuesté, solamente 30 decidieron hablar y accedieron a que se les entrevistara. ¿Qué se hizo con ellos? Pues guardar el anonimato, aplicar una clave para saber yo quiénes eran. Y bueno, finalmente de lo que ellos me dicen, bueno, se grabaron, se transcribieron las entrevistas, se empezaron a analizar y las empecé a clasificar a través de mis dimensiones, variables e indicadores que voy siguiendo en mi investigación de representaciones. La clave que yo utilizo para identificar a mis profesores, por ejemplo, es la siguiente que ustedes pueden ver en la página 14. Lo que hago es, en la entrevista del profesor de la escuela ubicada en la zona de Veracruz, pongo Veracruz, escuela urbana, pongo si es hombre o mujer y le pongo el número de la entrevista, pues es la entrevista 19. Por ejemplo, si fuera algún profesor de la zona de Papantla, hubiera puesto Papantla, zona indígena, un hombre, sexo masculino y entrevista, no sé, 4. Entonces, eso me permitió a mí jugar con la información, no decir qué profesor ni de qué escuela me dio tal información y bueno, a la vez ir cruzándola con los datos estadísticos en el momento del análisis, ¿no? Que lo que le llamamos proceso de triangulación, en donde cruzas lo estadístico, lo cualitativo y a la vez lo teórico. Y bueno, finalmente hacemos una interpretación de todos estos datos cuantitativos y cualitativos. En la lámina 15 ustedes pueden ver los municipios en los que yo estuve visitando del estado de Veracruz por zona norte, centro y sur, y bueno, el número de encuestados y el número de entrevistados de manera general, ¿no? Como participación a esta investigación. Enseguida, bueno, pues se hace un trabajo de gabinete o documental. ¿Cuál es? Pues el bibliográfico, el trabajo de campo es cuando nos acercamos a estas escuelas, hacemos la interpretación de datos estadísticos y la recolección de los testimonios, que es con las entrevistas, ¿no? Es de manera general, es el cuadro que presento. Y bueno, en la página 17 podemos ver el mapa de Veracruz, podemos ver la ubicación general norte, centro y sur, en donde anduve yo recorriéndolo. Es un trabajo que llevé más o menos mes y medio de estar visitando día a día, escuela por escuela y municipio por municipio. Bueno, enseguida, en la página número 18 podemos ver el análisis general de los datos como primera aproximación a la información y que se trata sobre todo de los datos generales de los profesores de telesecundaria, ¿no? Es analizar, bueno, el tipo de telesecundaria, el sexo, la edad, la antigüedad, carrera magisterial y la zona en la que labora. Y bueno, en el primer dato, como tipo de telesecundaria, podemos ver que la mayoría de los profesores de telesecundaria laboran en telesecundarias completas. La mayoría de ellos son de sexo femenino, es decir, estamos hablando de una telesecundaria altamente feminizada y profesores y que cuenta con profesores que la mayoría se centran en edad de 41 a 50 años. Y el siguiente grupo de profesores, bueno, tienen de 31 a 40 años. Entonces, predominantemente estamos hablando de profesores que son maduros, son profesores con experiencia, son mujeres la mayoría y trabajan en escuelas completas. Y que algunos, casi cerca del 50%, llevan más de 20 años de laborar en esas escuelas telesecundarias. Y no todos cuentan con carrera magisterial, solamente un 60%, es decir, cerca del 40% de profesores, pues no cuentan con este apoyo económico, este estímulo económico que da la Secretaría de Educación, lo cual habla de profesores que carecen de dinero, que carecen de cursos, carecen de capacitación. Por lo cual, su perspectiva ante la reforma en educación secundaria va a variar ante los que sí cuentan con carrera magisterial, ya que hablamos de profesores con mejores recursos, más capacitados, mayormente informados y con mayor asistencia a cursos de carrera magisterial, ¿no? Y otro dato que podemos ver de manera significativa es que la mayoría trabaja en zonas urbanas. Bueno, ese es un panorama general de todos esos profesores con los que trabajé. Y bueno, hago otro recuento de todos ellos. Bueno, 29%, 72 son hombres, 170 son mujeres. La información simplemente la presento de otra forma, pero es el mismo cuadro que estoy explicando. Enseguida, voy a pasar a una de las preguntas claves que elaboré en esta investigación. La podemos ver en la página 20. Y la pregunta que elaboro es, bueno, ¿por qué medio se ha enterado usted de la reforma en educación secundaria? Abrí 9 opciones de respuesta y la mayoría, la tendencia de los profesores fue a responder que se enteraron de esta reforma en educación secundaria a través de los talleres y cursos de capacitación. Enseguida tenemos el testimonio de los profesores, qué es lo que nos dicen de este cursos y talleres de capacitación. Y dice así: a los maestros nos dieron algunos cursos de capacitación en el mes de agosto del 2006 y básicamente hicimos un análisis de la reforma. Nos decían del nuevo currículum y de cómo íbamos a trabajar. Nos indicaron que había que dejarlo tradicionalista y que había que enseñar a los alumnos a ser más reflexivos y se debía enseñar para toda la vida. Vivimos los propósitos de la reforma, sus enfoques, las estrategias que aplicaba el nuevo programa, básicamente en el que se manejaban los mismos contenidos, pero con actividades diferentes, en donde se pide a los alumnos sean más participativos y receptivos del conocimiento. Nos lo dice un profesor de Xalapa, en la zona urbana, y es una entrevista número uno, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los profesores sí recibieron precisamente un curso de capacitación a través de estos talleres que serán justamente antes de iniciar el ciclo escolar, que será en el mes de agosto. Hablamos de un proceso de capacitación de 3 días que los profesores toman, se informan, medio conocen, y en días siguientes se enfrentan en la escuela, que tienen que llevar a cabo una reforma en educación secundaria. Bueno, pues partimos de que los profesores no tienen la suficiente información, no tienen el suficiente conocimiento, sin embargo tienen una gran responsabilidad, una gran tarea de emprender la reforma en educación secundaria. Desde ahí partimos y vamos viendo claramente algunas fallas de esta reforma en educación secundaria, y los propios profesores pues se dan cuenta que son unos elementos que la debilitan, que no la hace ser exitosa. Bueno, otra de las preguntas planteadas en la investigación y que centro en la dimensión actitud es: ¿cuál es la opinión que estos profesores tienen o han construido acerca de esta reforma en educación secundaria? Di una serie de opciones y la tendencia de los profesores de manera significativa nos dicen: estoy dispuesto a colaborar. La siguiente respuesta es: motiva mi trabajo docente y creo en ella. Pero de manera contraria, lo que podemos ver es que los profesores aquí nos están diciendo que la opinión que tienen acerca de esta reforma es que no es un éxito y tampoco creen en ella. Les agrada poco. Entonces, es como contradictorio, ¿no? Están dispuestos a colaborar. Consideran que motiva su trabajo docente, les causa interés. Sin embargo, evidentemente ellos perciben que esta reforma no es un éxito y tampoco creen en ella, ¿no? Entonces, tal pareciera que la reforma en educación secundaria se implementa, se pone en marcha, pero realmente es por el deber ser de los profesores, más no porque ellos mismos vean que sea un éxito. Entonces, estamos hablando de una reforma educativa en la que los profesores no creen, no la ven exitosa, la llevan a cabo, pero más que nada es porque son profesores, son asalariados, tienen una tarea y ante su deber docente y ante su compromiso con la sociedad, con los estudiantes y con los padres de familia, es que ellos están dispuestos a colaborar. Recuerdo perfectamente que uno de los testimonios de los profesores era: maestra, a los padres de familia no les importa si existe una reforma en educación secundaria o no, lo único que les interesa es que sus hijos salgan de esta escuela con conocimientos y con saberes, es lo único que nos importa. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que una implementación de la reforma no impacta como debería de ser, que todo este conjunto de innovaciones y de cuestiones teóricas por la cual está estructurada, pues pareciera que es un documento oficial nada más, o forma parte de un documento oficial que obedece a una política educativa a nivel nacional. Sin embargo, no responde a las necesidades de los propios de estudiantes ni a las necesidades de los maestros, ¿no? No responde a esta necesidad social, ¿no? Y los profesores la llevan a cabo, la desarrollan, y ellos dicen: estoy dispuesto a colaborar, lo cual a mí me resultó bastante interesante, ¿no? Adelante estoy presentando de otra forma estos mismos datos en la página 23, y enseguida al entrevistar a los profesores, uno de ellos de la zona de Coatzacoalcos, que es la zona sur del estado de Veracruz, nos dice lo siguiente: con la reforma hay que aplicar nuestros conocimientos, hay que estar dispuestos a colaborar, a trabajar y a saber qué es lo que quieren de ti y del alumno. Uno debe saber qué hay que hacer con los alumnos en la escuela. Por eso es necesario que todos colaboremos para poder cubrir el perfil del alumno que ahora nos exigen. Uno debe saber hacia dónde vas y hacia dónde te diriges. Bueno, aquí vemos nuevamente esta disposición de los profesores por colaborar, por trabajar con esta reforma, pero sobre todo es porque están comprometidos, tienen un compromiso con la escuela y con los propios estudiantes, ¿no? Ellos dictan, ¿no? Debemos saber hacia dónde vas y hacia dónde se dirigen. Una siguiente opinión de estos profesores de la zona centro del estado de Veracruz, la región de Papantla, nos dice: yo te puedo decir que la reforma en educación secundaria está mal organizada y que no va a funcionar. Los alumnos no alcanzan las calificaciones aprobatorias en los exámenes diagnósticos. Los libros nos llegan retrasados, siempre después de tiempo. No tenemos internet ni computadoras. También creo que es un error de la reforma que nos manden a trabajar así sin materiales. No entiendo a las autoridades qué les pasa, se contradicen, nos piden una cosa y nos mandan otra. Así no se puede trabajar, esto es ilógico. Bueno, en este testimonio lo que podemos ver es un malestar, es una molestia de los profesores y a la vez son reflejo de una realidad de lo que acontece en la vida de las telesecundarias, en el mundo académico, ¿no? Pues ellos ven que la reforma educativa no va a funcionar y también son evidentes, son testigos de los resultados ante los exámenes diagnósticos, esos de los de la prueba ENLACE y de los de la prueba PISA, en donde los resultados de los estudiantes en México han sido de los más bajos, reprobatorios incluso hasta los más bajos, ¿no? Sin embargo, la reforma en educación secundaria sigue en marcha. Una siguiente pregunta. Que les mencionaba, fue planteada en el aspecto positivo y los profesores la respondieron en sentido contrario. Es, bueno, en su opinión, el éxito de la reforma en secundaria, ¿a qué depende? ¿Depende de los estudiantes, de los docentes, de la Secretaría de Educación Pública? ¿Depende de la Secretaría de Educación de Veracruz? ¿Depende a todo este conjunto de actores? ¿O bien depende de la comunidad? Las respuestas, con su mayor tendencia, fue que responde a los docentes, a los padres de familia, a las autoridades administrativas y los estudiantes. Es decir, desde la mirada de los profesores, la reforma en educación secundaria, su éxito se debe a que todos están participando, a que todos colaboran. Pero de manera significativa, podemos ver que la reforma jamás no depende ni de la comunidad, no depende ni de la infraestructura de la escuela, tampoco depende de la Secretaría de Educación de Veracruz, sino que está centrada y depende del conjunto de actores que trabajan alrededor de la escuela, ¿no? Docentes, padres de familia, autoridades y estudiantes. Si todos marchan hacia el mismo camino, obviamente esta reforma funcionará. Y bueno, cuando más adelante en la lámina 28 podemos ver qué es lo que nos dicen los profesores sobre este éxito de la reforma. Al principio del éxito escolar se sentía un temor de empezar con la reforma. Nos fuimos adaptando con los alumnos y al nuevo material, así lo fuimos conociendo. La reforma nos entusiasmó mucho porque se iba a utilizar la computadora, el internet, la biblioteca virtual, la enciclomedia como parte de los recursos didácticos. Esto no ha llegado a la escuela, esperemos que llegue porque es la única manera de tener éxito y de poder trabajar de una nueva manera. Bueno. ¿Qué es lo que podemos ver en esto? Bueno, que existe cierto temor o miedo a lo nuevo. Los profesores aún no se han adaptado a estos nuevos materiales que la reforma en educación secundaria ha implementado. Sin embargo, hay un entusiasmo. También en la realidad, los profesores dan cuenta de que existe la carencia de estos recursos tecnológicos, de que no han sido dotados y ven que ante la llegada de ellos es como si pueden tener éxito, ¿no? Y reconocen nuevas formas de trabajo. Pero ante estos aspectos, si ellos lo tuvieran, es como verían una reforma educativa exitosa. Y en la realidad de la telesecundaria veracruzana, el mayor número de escuelas, pues carecen de esta tecnología, de estos recursos tecnológicos, de estos materiales. Entonces, ¿cómo pueden llevar a cabo una reforma cuando se carecen de los elementos o recursos principales para poder operarla, para poder llevarla a cabo, ¿no? Estamos hablando como de ciertas contrariedades que existen en la realidad educativa. Entonces, el documento oficial habla de que los profesores tendrán tecnología, tendrán recursos, tendrán internet, tendrán computadoras, pero la realidad educativa en las escuelas carecen de esto, por lo tanto, pues el éxito no se ha logrado o no se ha alcanzado. Más adelante en la investigación, ustedes observarán en la página 29, una pregunta que planteo los profesores es de los elementos que estructuran o que conforman la reforma en educación secundaria, ¿cuáles son los que más les entusiasman? Y hago un listado de ellos acerca, los que menciono son la incorporación de computadoras en las escuelas, el nuevo plan y programa 2006, los nuevos libros de texto, los contenidos, las necesidades de los alumnos para aprender, la oportunidad de actualizarse, la posibilidad de mejorar la práctica docente, la consulta a redes de información, la flexibilidad del currículum, los estudiantes son más independientes y autónomos, la libertad del docente para enseñar en el aula, el trabajo colaborativo entre los docentes y estudiantes, si responde o no a las necesidades, si responde a las necesidades de los estudiantes, la enciclopedia virtual. Bueno, todo este conjunto de elementos está integrando la reforma en educación secundaria. Y la tendencia de estos profesores es, bueno, decir que lo que más les entusiasma es la incorporación de estas computadoras. Tal pareciera que es el elemento motivador, entusiasta, que abre los ojos de los profesores. Y en realidad, bueno, ¿por qué no va a suceder? Por supuesto que está sucediendo porque históricamente la telesecundaria ha sido desprotegida, ha sido poco dotada, no se les ha dado recursos ni materiales, carecen de muchos elementos, incluso hasta de la televisión o de la luz eléctrica. Y en el momento que una reforma educativa les dice, vamos a ponerles tecnología, tecnologías, computadoras, internet. Por supuesto que los profesores se entusiasman ante estos elementos de la reforma. El que los tengan o no, bueno, eso es parte de la realidad que vamos descubriendo en esta investigación. Y otro elemento, bueno, pues es que la reforma tiene la posibilidad de mejorar estas prácticas docentes, ¿no? Ellos lo ven como una apuesta a la mejora de sus prácticas, así como una incitación hacia el trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes. Y bueno, de manera general, ¿qué es lo que nos responden estos profesores? Lo que más les entusiasma es la posibilidad de mejorar su práctica docente, la incorporación de computadoras a las escuelas, la oportunidad de actualizarse, los nuevos libros de texto, el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes. Y bueno, puntualizando sobre estos nuevos libros de texto, de manera particular, en la telesecundaria anteriormente a esta reforma, utilizaba dos libros fundamentales, que eran conceptos básicos y la guía de trabajo. Libros que estaban impresos en blanco y negro, bueno, en verde y blanco, en rojo y blanco, en azul y blanco. Y que posteriormente con la reforma en educación secundaria los libros de texto se transforman y ahora son de colores y traen sus actividades. Esto es una nueva innovación para la telesecundaria, el que lleguen los colores en los libros de texto, ¿no? Y bueno, la incorporación de las computadoras que desafortunadamente no llegan. Y que eso hace que una reforma no sea como debiera de ser o como se piensa que debiera de ser. Bueno, de manera, siguiendo a esta investigación y con los datos que voy encontrando, en la página 31 podemos ver aquellos elementos que no entusiasman a los profesores sobre esta reforma. Y sorprendentemente nos damos cuenta de que la reforma, ante su mirada, no responde a las necesidades sociales, no responde a las necesidades de los estudiantes. Ellos dan cuenta que no cuentan con enciclopedia ni con biblioteca virtual. Y otro aspecto es que no se atiende a la consulta de redes de información por la falta de computadoras y red de internet. Entonces, tal pareciera que la reforma les está exigiendo a ellos el uso de tecnologías, sin embargo, las telesecundarias veracruzanas carecen de estos recursos, ¿no? Los profesores tienen su trabajo limitado, no tienen los recursos, no tienen los materiales. Entonces, pues estamos hablando de una reforma educativa que no va hacia la dirección que se ha esperado, que se ha planeado, que espera de manera general la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, evidentemente estamos hablando de una reforma que está fracasando, de una reforma que los profesores hacen el máximo de sus esfuerzos para poder responder ante las necesidades de los estudiantes, aunque ellos mismos perciben que no responde a estas necesidades. No, pareciera ilógico. Sí, todo bien. Bueno, más adelante, en la última dimensión de análisis en la investigación, que fue la de campo de representación, los profesores dan cuenta a quién se ha beneficiado esta reforma. Bueno, pues ellos de manera general dicen que mucho ha beneficiado al estudiante y al desarrollo de competencias. Sin embargo, al ver los puntajes, podemos ver que esto nos los dice casi el 50% de la población, es decir, la mitad opina que sí se beneficia mucho al estudiante y al desarrollo de competencias. Enseguida podemos ver de manera significativa que los profesores piensan o representan que esta Reforma en educación secundaria beneficia muy poco a la escuela y a la calidad educativa. Entonces, nuevamente podemos ver esa incongruencia, esa falta de objetividad. Cuando tú, como diseñador de una reforma, estás esperando que sea benéfica para la escuela y para la calidad educativa, y cuando tú llegas al campo de trabajo o ves profesores, las entrevistas, las encuestas, y te dan cuenta de esta realidad que ellos están percibiendo, pues pareciera ser completamente contradictorio, como si hacia dónde vamos, ¿no? Hay que cuestionar a dónde vamos. Y bueno, y por el otro lado podemos ver que lo que los profesores evidentemente dicen que para nada han sido beneficiados con esta reforma en educación secundaria es la actualización tecnológica. Y pues claro, ¿cómo van a ser beneficiados si no les llegan computadoras, no tienen internet, no tienen servicios? Pues al no manejarlos, ellos se sienten pues poco beneficiados en esta actualización tecnológica. Y bueno, ¿a quién ha beneficiado esta reforma? Al desarrollo de competencias y habilidades, al estudiante, poco a la escuela, poco a la calidad, poco al profesor, poco a la sociedad. Y bueno, desde la mirada de estos docentes, pareciera que los esfuerzos de las políticas educativas y los esfuerzos de la propia reforma en educación secundaria, pues no tienen los resultados esperados. Y bueno, más adelante, estamos en la página 34, presento una expresión de las entrevistas de los profesores, ¿qué es lo que piensan de estos recursos tecnológicos? La profesora nos dice, me fascinan los recursos tecnológicos, me encantan, pero no tengo nada en mi salón. Yo me pregunto, ¿en dónde están las computadoras y la enciclopedia? ¿Dónde está el internet? A mí me gusta que mis alumnos tuvieran, me gustaría que mis alumnos tuvieran materiales y que pudieran usarlos, que pudieran entrar a la página, pero no tenemos recursos, ni equipos, ni materiales en nuestras escuelas. Y bueno, aquí lo que estoy presentando es un breve ejemplo de la realidad de lo que acontece en las telesecundarias veracruzanas. Y estoy completamente segura que esta realidad veracruzana es muy similar a la realidad que pasa en Oaxaca, que pasa en Chiapas, que pasa en San Luis Potosí, en el escenario de las telesecundarias, ¿no? Muchas, muchas telesecundarias aún no han sido dotadas de estos recursos tecnológicos. Y estoy segura que si la realidad cambiara, si fueran dotadas de recursos, la realidad de la reforma en educación secundaria fuera otra. Y bueno, presento también algunos pensamientos negativos de esta reforma. ¿Qué es lo que nos dicen los profesores? La reforma en educación secundaria es una mentira porque no hay equipos tecnológicos, está mal planeada. Lo terrible es que no tenemos los recursos y hacemos un gran esfuerzo por trabajar con los alumnos sin los materiales. Bueno, pues habla de el gran esfuerzo que los profesores están haciendo para poder trabajar con esta reforma y realmente podemos ver la molestia que tienen ellos ante esta reforma. Y bueno, algo que les quiero decir y regreso al planteamiento de Moscovici y de las representaciones sociales es capturar qué es lo que los profesores están pensando, ¿no? La perspectiva, la percepción de ellos ante esta reforma, ante la puesta en marcha. No se trata de rescatar el concepto teórico que ellos tienen sobre la reforma, sino cuál es esa sensibilidad que ellos tienen o y esa perspectiva que ellos han construido, todo ese pensamiento de sentido común, cómo lo viven, cómo lo experimentan, cómo lo tienen. Y ante ello es que yo puedo presentarles aquí a ustedes estos malestares que los profesores han estado viviendo, han estado experimentando en la realidad educativa de la telesecundaria ante la puesta en marcha de esta reforma en educación secundaria. Y bueno, si observamos la lámina número 36, al hacer la pregunta, ¿quién consideran los profesores de educación secundaria que beneficia a esta reforma? Evidentemente podemos ver que es al estudiante, al desarrollo de competencias, con cerca de arriba de un 50%, y de poco ellos consideran que no se le beneficia ni al profesor, ni a la escuela, ni a la calidad educativa. En realidad, lo que estoy haciendo aquí es hacer una repetición del cuadro anterior, pero lo presento de otra manera. En la interpretación, bueno, yo lo que planteo es que no puede haber el éxito en una reforma en educación secundaria cuando no existen beneficios al 100%, cuando no se ha apoyado a los estudiantes, al desarrollo de competencias, al profesor, a la sociedad, a la calidad educativa y a la actualización tecnológica. Pareciera que estamos desarrollando una reforma educativa a medias que no cumple las expectativas y que no logra sus objetivos. Bueno, con esto yo concluyo la parte de la subjetividad en el estudio de representaciones sociales y más adelante en la página 38 empiezo yo a presentarles a ustedes la segunda parte del análisis de esta investigación que logro hacer a través de un trabajo estadístico y que yo le llamo la suma de los índices. Es decir, selecciono un conjunto de variables, un conjunto de indicadores, un conjunto de preguntas elaboradas en el cuestionario que para a mí resultaron ser significativas, es decir, los puntajes con mayor tendencia o los puntajes con menor tendencia. Yo como investigadora selecciono esas preguntas, las meto en la base de datos, juego con ellas, las revuelvo y saco unos índices a los que denomino índices de adhesión. Los saco por dimensiones, la dimensión de información y conocimiento, la dimensión de actitud y la dimensión de campo de representación. Yo lo que quiero ver es qué tanta información, qué tantas actitudes y cuál es el campo de representación que de manera general todo este conjunto de profesores han construido y que de alguna manera están compartiendo. En el cuadro, el primer cuadro de índice de información y conocimiento que observamos en la página 39, podemos ver de manera general las características generales de estos profesores. La mayoría labora para las telesecundarias rurales, se encuentran ubicados en escuelas, perdón, la mayoría se encuentra laborando en escuelas urbanas. Tiene una antigüedad de 11 a 20 años, se encuentran, tienen carrera magisterial y a la vez tienen 50 a 60 años de edad, esos profesores. En el índice de actitud, de índice de actitud que vemos en la lámina siguiente, pues podemos ver que los profesores, ¿qué es lo que ubican? De manera general, sus características ven una reforma educativa. Ay, perdón, déjenme analizar el cuadro. Ah, sí, de manera general, los profesores de telesecundaria están viendo de manera, quienes ven a la reforma de manera negativa son aquellos profesores que tienen una edad de 61 a más años, es decir, aquellos profesores ya grandes, ya con muchos años, con mucha experiencia, son los que más ven la reforma en educación secundaria de manera negativa. Quienes consideran que está bien, es neutra, están en ella, no la critican, tampoco están a favor, están en el rango medio, pues son aquellos profesores jóvenes que tienen 20 años y que tienen pocos años de antigüedad en esta escuela telesecundaria. Y quienes sí la ven de manera positiva, sobre todo son aquellos profesores que tienen antigüedad de menos de 10 años, ¿no? Enseguida vemos el siguiente cuadro del campo de representación y quienes ven de manera mala la reforma, pues son los hombres, ¿no? Con un porcentaje del 31.76%. Quienes ven que es regular son aquellos profesores que tienen menos de 10 años de antigüedad y con una edad de 51 a 60 años. Y quienes llegan a ver esta reforma en educación secundaria como buena o con un índice alto, pues son los profesores que tienen de 11 a 20 años, de menos de 30 años de edad, de edad y aquellos profesores de entre 30 y 40 años de edad. Bueno, aquí lo que quise hacer es una suma de cómo están percibiendo esta reforma en manera general y quiénes son, con qué características de los profesores, ¿no? Y en la suma, o el concentrado de estas tres dimensiones, logro ver que la reforma en educación secundaria pues es vista de manera negativa por aquellos profesores que laboran en las zonas rurales, que es vista de manera regular, o sea, no están ni a favor ni en contra, están en el rango re medio, regular o neutro. Aquellos profesores que laboran en zonas urbanas, que tienen más de 20 años de edad, que sí tienen carrera magisterial, que son hombres y que cuentan con una edad de 50 hasta 61 años de edad. Y solamente aquellos que sí ven de manera general la reforma en educación secundaria como buena, pues es un porcentaje muy pequeñito del 32% y solamente son aquellos profesores que tienen una edad de 30 a 40 años, ¿no? Entonces, esto nos da un panorama general de que la reforma en educación secundaria pues no es vista de manera positiva, ¿no? Cuando esta tabla debiera ser casi toda al 100%, que todos los profesores vieran a la forma de manera positiva, que tuvieran logros, que tuvieran éxitos, que se sintieran dotados de recursos. Entonces, pues estamos viendo una realidad educativa en donde la reforma no es lo que se ha esperado que sea, ¿no? Y esto no habla de una mentira o de una realidad, simplemente, pues son experiencias de los profesores, la realidad de ellos es que falta mucho para alcanzar el objetivo verdadero de la reforma, ¿no? Bueno, enseguida a través del estudio, en la página 43 estoy ubicada, enseguida algo que logro hacer también con los datos estadísticos y con el estudio de clústeres es agrupar a los profesores por tipología de pensamientos. Los profesores respondieron al cuestionario, a través de las entrevistas yo puedo ver cómo son sus opiniones y qué es lo que opinan de esta reforma, bien, mal, ejemplos que ya les he estado presentando. Sin embargo, yo noto con este estudio de clústeres claramente cuatro grupos que son muy nítidos y que yo los pongo un nombre, los bautizo con un nombre. Aquellos profesores, los críticos, el segundo grupo de los ambiguos o ambivalentes, que es la gran mayoría. Es decir, no saben hacia dónde van. Los obedientes, que obedecen esta reforma, la llevan a cabo y la ejecutan, y los activistas de la reforma. Enseguida les voy a presentar las características particulares de cada uno de estos grupos. El grupo de los críticos se distinguen por ser profesores con una posición crítica frente a esta reforma. Ellos tienen actitudes en contra, pero opiniones negativas, ¿no? Y sus testimonios se centran en lo siguiente. Con la reforma, los alumnos no alcanzan calificaciones aprobatorias en los exámenes diagnósticos. La reforma no nos ha dotado de recursos para llevarla a cabo. En la práctica, la reforma no me ha funcionado. La reforma es muy exigente. Hay contradicciones de la reforma y la reforma no va a funcionar. Bueno, casi todos conocen medianamente esta reforma. Su opinión es un poquito infundada y están conformes con la reforma. Y pues bueno, están criticando la reforma, tienen una posición más crítica. Los ambivalentes o ambiguos, para mí fue un grupo un poquito difícil de clasificar. Tenían un conocimiento medio, es decir, no estaban muy informados, pero sí tenían conocimientos e información sobre esta reforma. Habían ido a cursos, consideraban que la reforma en educación secundaria les interesaba, estaban a favor de la reforma. Sin embargo, sus opiniones son negativas, ¿no? Es contradictorio. Y ellos, sus opiniones se centran en hacemos lo mejor que podemos, aunque con dificultades. La reforma es como trabajar de manera incompleta. Estos docentes están limitados en conocimientos, desarrollan la reforma, la cumplen, pero con muchas carencias. Tal pareciera que la reforma no les convence del todo, pero pues les entusiasma tener lo que nunca han tenido, ¿no? En este caso estamos hablando de la dotación de recursos tecnológicos. El siguiente grupo que yo identifico es el grupo de los obedientes de la reforma. Este grupo representa de manera positiva la reforma en educación secundaria. No son demasiado entusiastas, sostienen un consenso pasivo, están de acuerdo, pero hacen demasiado por ella. Se consideran bien informados, la obedecen, la llevan a cabo, la implementan. Y bueno, lo que nos dicen que es bueno que nos digan qué debemos hacer. Yo veo que todos cumplimos enseñando, yo cuido mi trabajo y trato de incorporarme a lo nuevo de la reforma. La reforma es diferente, pero tenemos que entrarle todos. Tenemos un compromiso que hacer con el plan y programas y con la reforma. En realidad, las actitudes pues, son a favor, tienen una actitud positiva, están comprometidos con los estudiantes y asumen el deber docente para desarrollar esta reforma en las escuelas, en las aulas. Más adelante, en el último grupo, estoy ubicada en la página lámina 47. Describo el grupo de los activistas. ¿Quiénes son estos profesores que llevan a cabo la reforma, los profesores de la secundaria? Bueno, pues son aquellos profesores que tienen actitud más a favor de la reforma, tienen opiniones positivas, sostienen un consenso activo, actúan con beneplácito de esta reforma educativa. No la conocen mucho, pero sin embargo la están ejerciendo con entusiasmo. Es decir, son luchones, trabajan, están comprometidos, son entusiastas, de alguna manera están contentos con la reforma y ellos ven la manera, se organizan, pero la desarrollan a cabo con cierto entusiasmo, ¿no? Y tienen algunas expresiones, por ejemplo, de la reforma nos lleva a actualizarnos y a prepararnos. La reforma es como una receta que hay que seguir. La reforma es necesaria, la reforma es muy atractiva, es buena. Estoy contenta con la reforma porque nos permite trabajar con flexibilidad y la reforma es excelente, no es aquellos que sí la ven, llegan a ver bien. Sus opiniones, pues, son positivas, tienen un conocimiento medio, pero expresan cierto compromiso con esta reforma en educación secundaria. Entonces, bueno, nítidamente podemos ver que hay diferencias entre estos profesores. No podemos decir de manera general que todos piensan igual, comparten muchas cosas, por supuesto, pero las actitudes son diferentes, el grado de conocimiento que ellos tienen hacia esta reforma también varía, unos están más informados, menos informados, y esto me permitió a mí clasificarlos, ¿no? Y sobre todo, pues, el tipo de pensamiento que van construyendo, que parte de su experiencia, que parte de las vivencias que ellos han tenido en la escuela, en el aula, ante la puesta en marcha de esta reforma. Bueno, aquí gráficamente presento cómo es que hice el estudio de clusters. Por ejemplo, vemos actitudes positivas, los profesores que tienen muchas actitudes, pues sin embargo, opiniones desfavorables e información baja, ¿no? Yo logré clasificar cuatro cuadros con esta imagen de clusters. Las voy describiendo con las características que acabo de mencionar, pero gráficamente así se presentan. Nada más les muestro a ustedes uno como un ejemplo general de cómo hice este estudio de clusters. Y bueno, más gráficamente aquí les presento en fotos, más ilustrativamente les presento a ustedes aquí en fotos los cuatro grupos que identifiqué, ¿no? Aquí encontramos los críticos, los ambiguos o ambivalentes, que no sabían qué iban a hacer, los obedientes que siempre lo obedecen y estudian, se comprometen, y los activistas de la reforma que ante lo que sea ellos están luchando y la llevan a cabo, ¿no? Entonces, aquí es cómo logro yo identificar estos grupos, y ustedes los pueden observar. Y bueno, de manera general, los pensamientos de ellos, que ya los mencioné, ya se los leí, y es como un repasito de cómo piensan cada uno de ellos. Y como conclusiones, hago un listado de conclusiones. Bueno, el estudio de las representaciones sociales es un instrumento útil para observar las reformas. No existe homogeneidad en esta reforma en educación secundaria. Existe una diversidad de posicionamientos de estos profesores que la llevan a cabo. Todos coinciden en que la telesecundaria requiere de recursos económicos, materiales y de infraestructura, sobre todo la dotación de tecnologías. Ellos, la mayoría de las escuelas carece y de la mayoría de los profesores no los tienen. Los profesores, a pesar de este escenario crítico, están dispuestos a colaborar, consideran que la reforma es necesaria, ven a la reforma como un proceso renovador, les agrada. Pero de manera paradójica y de manera contradictoria, ven esta reforma educativa sin éxito, la ven poco exitosa. Entonces, bueno, pues vemos que los docentes de telesecundaria carecen de recursos materiales, carecen de espacios adecuados para brindar la educación a los estudiantes. No todos tienen una capacitación que sea brindada por expertos de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, yo parto de la idea que si la Secretaría de Educación Pública implementa una reforma, pues debería ser ella la que ofrezca los cursos de capacitación. En la realidad educativa o la realidad veracruzana, y estoy segura que en la realidad del país, los cursos de capacitación que los profesores reciben acerca de esta reforma o las reformas que lleguen a venir y que han pasado, ha sido a través de los procesos en cadena. Es decir, se capacita a un supervisor, a un jefe de sector, este jefe de sector capacita a los asesores técnicos pedagógicos, el asesor técnico pedagógico capacita a un grupo de maestros, ese grupo de maestros capacita a otro, y se va la cadena como un teléfono descompuesto, y pareciera ser que ese es el gran problema de los procesos de capacitación. Entonces, la reforma en educación secundaria, con su verdadera intención, empieza a distorsionarse por esos medios de capacitación. Entonces, yo veo que es un grave problema que pasa en la implementación de dicha reforma. Y otra, pues bueno, que los profesores están concibiendo que la reforma pues no responde a las necesidades sociales de los estudiantes ni de la sociedad, lo cual pareciera ser grave, ¿no? Como las intenciones educativas, pues hacia dónde se van, si agarraran otro rumbo. Y lamentablemente, pues el que piensan que la reforma en educación no tiene éxito, pues deja mucho que hablar. Y bueno, ¿qué necesitamos? Pues dotar a los profesores ¿de qué? Pues de materiales didácticos, de materiales tecnológicos, de incorporar mejores procesos de capacitación y de actualización al magisterio, de contar con mejores instalaciones e infraestructura en las escuelas, de dotar de estos recursos de tecnológicos, de mejorar las condiciones de trabajo y pues evidentemente pues todo el conjunto de profesores de telesecundaria o de cualquier otra modalidad pues merecen mayor respeto para ejercer esta reforma en educación secundaria y dotarlos de estos recursos. Cursos, ¿no? ¿No? Pues es un derecho que tanto los docentes, los alumnos, los padres de familia y la sociedad misma, pues necesitan, ¿no? Ser respetados, ser dotados para poder ejercer su trabajo como deben, ¿no? Pues, ¿qué queremos? Pues lograr una mejor calidad, elevar los resultados de las pruebas de aprovechamiento que se aplican en estas escuelas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Y cuáles son? Pues las pruebas enlace, la prueba PISA, y poder responder, pues, a todo este conjunto de lineamientos que políticamente y que institucionalmente nos pide la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y responder a las necesidades sociales y las necesidades de los estudiantes. Creo que realmente se requiere de una gran tarea de parte de las instituciones y de la parte de los propios profesores por atender estas necesidades educativas que el país requiere. Y bueno, finalmente, concibo que se debe de aprovechar el entusiasmo de estos profesores que están dispuestos a colaborar con la reforma, que sí se interesan por esta reforma y que están concibiendo que la reforma les motiva su trabajo, ¿no? Que les agrada, que ven a esta reforma educativa como algo que los está entusiasmando. Debemos aprovechar este trabajo equipo que se realiza en algunas escuelas para alcanzar mejores resultados en la educación y lograr que las competencias deseadas en el estudiante de secundaria y de los egresados de este nivel de secundaria, pues llegan a alcanzarse y lograr sobre todo el éxito de esta reforma educativa. Con esto concluyo pues una exposición general de lo que yo hago en esta tesis doctoral que denomino Estudio de Representaciones Sociales acerca de los profesores de telesecundaria sobre la reforma en educación secundaria. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Yeshira, por tu presentación. Entonces, lo que ahorita vamos a ceder la palabra a los compañeros, quien quiera preguntar. Entonces, le cedo. No sé quién quiera comentar. Espero no haber hablado muy rápido. No, yo creo que no. Ahorita los compañeros van a decir. Perfecto. Muy bien, Marisa. Si quieres, en lo que estás escribiendo, le cedemos a alguien más la palabra. ¿Alguien más tiene preguntas? Y bueno, adelante. Oye, ¿te puedes presentar rápidamente para Yeishida? Sí, buenas noches, doctora Dorantes. Mi nombre es Ivona Selvi, soy estudiante. Voy a entrar al doctorado en Simvestaf. Tengo algunas preguntas para usted. Sí, dime. Las preguntas las hago con la finalidad de aprender, aprovechando su experiencia. Ya pasó por el camino que nosotros apenas vamos a emprender. Entonces, me gustaría por favor que me ayudara con una duda que tengo. ¿Cómo habla en la página, en la diapositiva 13, habla de las variantes, que usted identifica las variantes? ¿Y hubo alguna metodología detrás? Ya leí la metodología, pero ¿me podría especificar qué metodología usó o cómo le hizo para identificar esas variantes? ¿Estamos en la página? La diapositiva 13. Ah, ¿variables indicadores? ¿Esta? Sí. Sí, yo tengo la 10 ahí. Sí, mira, prácticamente mi investigación inicia haciendo entrevistas pilotos a los profesores. A partir de las respuestas que ellos me van dando, yo voy identificando como elementos, aspectos clave que para mí resultaban ser significativos. Ese es un paso. El siguiente es analizar los documentos oficiales de la reforma e ir buscando otros elementos o aspectos que yo los fui clasificando en las preguntas y en las opciones de respuesta. De ahí voy seleccionando variables e indicadores, qué es lo que consideraba yo que era significativo para los profesores, y voy como haciendo pequeños títulos, por ejemplo, la opinión de los profesores acerca de, pues, de la reforma en educación secundaria. Cuando un profesor me decía, es que esta reforma es un problema o no me agrada, bueno, pues entonces eso me permitía a mí seleccionar algunos indicadores, me agrada, no me agrada, creo en ella, es un éxito, me causa interés, ir como pensando cuáles podrían ser las variantes en las respuestas de los profesores. Pero esto, te repito nuevamente, lo voy tomando a partir del discurso piloto que yo retomo en las entrevistas de los profesores, ¿sí? Es, en realidad, es, todo es un proceso de análisis y de reflexión, tanto de los documentos oficiales como de este primer acercamiento al campo. Y pues tú como investigador tienes también algunos indicios, algunas preocupaciones y tienes, por supuesto, ideas de qué es lo que están pensando los profesores. Tienes que ir construyendo esto. Entonces, sí, depende del profesor, qué es, qué vas a seleccionar, cuáles son los tópicos que más te están preocupando a ti y cómo lo podrían estar respondiendo los profesores. Sí, es un esfuerzo de ahí como de análisis profundo que tendrías tú que estar haciendo. Yo aquí lo hice y presento un pequeñito ejemplo. En realidad, la tabla de dimensiones, dimensiones, variables, indicadores, pues es una tabla muy grande que yo elaboro y no la presento aquí más que un pequeño pedacito. Espero te pueda yo apoyar en tu duda. Sí, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Aquí en la literatura que he alcanzado a leer respecto a las representaciones sociales, bueno, en matemática educativa Sí. habla de representaciones sociales y de creencias. En particular, hay una literatura que se refiere únicamente a las creencias. ¿Cómo distingue usted? Y me doy cuenta además de que está aplicando entrevistas y cuestionarios. ¿Las entrevistas fueron individuales? Sí, en cuanto a, creo que tu pregunta tiene dos. En cuanto a las creencias, yo no hago un acercamiento a las creencias. Es un estudio de representaciones sociales que significa qué pensamientos tienen los individuos acerca de algo, qué pensamientos tienen los profesores acerca de la reforma, cómo están construyendo esas ideas, esos pensamientos que provienen de su sentido común, es decir, de su experiencia al ponerla en práctica, ¿no? Más no, yo creo que debería ser, yo creo que debe ser, o sea, no, es el pensamiento elaborado y construido sobre esta reforma, ¿no? La fundamento, te decía yo, sobre todo en Sergio Moscovici, que de ahí retomo el planteamiento teórico, ¿no? Representaciones sociales acerca de algo, de alguien acerca de algo. Y en segundo lugar, te digo, aplico cuestionarios y aplico entrevistas, pero las entrevistas fue como una segunda tarea adicional que hago a la investigación. ¿Y por qué? Yo me acerco a las escuelas, llevo mi cuestionario, se los aplico a los profesores, ellos lo contestan y me espero un relativo tiempo que los contesten, me los entregan. En el momento que ellos me los están devolviendo, algunos de ellos mostraban pues sus actitudes, oiga, maestra, es que esta reforma es una porquería o esa reforma es muy buena, me ha gustado, fíjese que la reforma me ha entusiasmado. Solamente aquellos profesores que tenían ganas de seguir hablando, es a los que yo les decía, profesor, lo puedo grabar, lo puedo entrevistar. A ver, sígame diciendo más qué piensa de esta reforma. Estos testimonios los fui recuperando solamente de las personas que estaban dispuestas de hablar. Nunca hubo una intencionalidad de buscar al profesor de segundo, al de tercero o al de la escuela que estaba en el norte o en el centro. Esto se fue dando solito bajo las mismas circunstancias de ir a la escuela, acercarme y aplicar los cuestionarios. Esto es válido, uno como investigador lo puede hacer, independientemente de hacer una muestra ya seleccionada y previa, ya estudiada y analizada, de que quiero al profesor, que todas las que sean las mujeres, o quiero a los profesores de todos los que tengan cierta antigüedad o que tengan carrera. No, yo tomaba en cuenta aquellos profesores que en realidad tenían muchas ganas de hablar y de expresar su opinión acerca de la reforma educativa. Entonces, esos son como pequeños trucos o pequeñas mañas que los investigadores hacen, aprovechar aquel individuo, aquel sujeto que es capaz de darte más datos, más información. Entonces, así fue como se fueron haciendo las entrevistas. Por supuesto, yo llevaba dos, tres preguntas base. ¿Qué piensa usted de la reforma de educación secundaria? ¿Le ha gustado? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles considera que son los aspectos que la hacen fortalecerse o la hacen debilitarse, ¿no? Preguntas básicas que me permitía a mí rascar un poquito más cuando ellos hablaban, pero nunca fue intencionada a que iban a ser 30 profesores los que se iban a entrevistar, sino llegaba a la escuela de 9 profesores, uno tenía que hablar, llegaba a una escuela de 12, otro quería hablar, no podía yo tomar en cuenta todo eso. Entonces, el criterio fue al menos uno por escuela. Visité 36 escuelas, las primeras 6 escuelas que visité, no pude yo, pues, rescatar eso, ¿no? Y por sugerencia de mi tutor, cuando estaba elaborando la investigación, me dijo, pues aprovecha que ellos quieren hablar y que están sensibles, ¿no? Entonces, así fue como se aprovechó y se elaboraron las entrevistas. Ustedes, como jóvenes investigadores que están en este camino, ese tipo de situaciones pueden aprovecharlas y son muy válidas en la investigación. Finalmente, son opiniones, son testimonios, son representaciones que estas personas han construido de esta reforma educativa. Con esto concluyo esta respuesta. Sí, muchas gracias. Algo ¿Te más, aclaro? Dime, dime. en la diapositiva 36, ¿por Ahorita qué la no? busco. ¿Qué Ajá. habla de cuál? Es que estamos como en diferente numeración. Yo Sí, encuentro ahorita. dice la diapositiva dimensión, ¿a quién beneficia la Ah, red? sí. En esta sí estamos en la misma. Perfecto, dime. ¿Por qué no hubo una otra opción como respuesta? Ahí, por ejemplo, en algunos cuestionarios se dice la respuesta, sociedad, desarrollo del conocimiento, y en la última, pues, ¿por qué no hubo la opción otra opinión? Fíjate que si yo hubiera puesto la opción otra, hubiera quedado un espacio abierto. Y como es un estudio, este análisis del cuestionario era estadístico, ante las respuestas otra que algunos contestaban o algunos no, a mí me iba a mover los porcentajes y me iba a, pues no me iba a cuadrar los datos. Entonces lo que buscaba es que fuera cuadrado. No, por eso no opté por la opción otra, porque entonces ya no era cuantitativo, sino también se convertiría cualitativo. ¿Por qué? Porque daría yo la oportunidad a los profesores de que respondían, ah, pues otra es tal porque pienso tal cosa. Entonces, la intención es que fuera cerrado todo el tiempo para poder jugar numéricamente con los datos estadísticos, ¿no? Y además te digo, después fue que descubro que existía la posibilidad, jugando con estas variables indicadores, pude jugar con la posibilidad de, identificar grupos a través del estudio de clústeres, que es el que les presento. Entonces, por eso fue, ¿no? Pero esto ya depende de las opciones del investigador. Tú puedes poner eso y puedes ver cuáles son las viabilidades. Por ejemplo, hubo preguntas en que yo quise poner trampas a los profesores a ver si sabían o no sabían. Una de ellas que ahorita recuerdo es, los objetivos de la reforma en educación secundaria son tales. Puse tres. Uno pertenecía al artículo tercero. El siguiente pertenecía al modelo de desarrollo. El siguiente pertenecía a la reforma y el otro pertenecía a otro documento oficial. Pues yo quería ver si los profesores sabían, tenían que contestar perfectamente bien. Entonces, pues contestaban de manera errónea y equivocada. Entonces, ¿de qué habla? De que los profesores no estaban bien informados sobre el verdadero objetivo de la reforma. Y un profesor que no sabe cuál es el verdadero de objetivo de la reforma, pues obviamente no la va a desarrollar como debe de ser, ¿verdad? Pero esas son mis hipótesis, son mis criterios. Entonces, yo jugaba con esto y también jugué en algunas otras preguntas con la construcción de cómo lo elaboran algunos teóricos de las representaciones sociales. Por ejemplo, Abrik, él plantea de los elementos centrales y periféricos. Y otra pregunta que por ahí elaboré es, ¿seleccione usted estos 5 elementos? ¿Cuál es el más importante para usted en la reforma? Pero eso ya depende de tú como investigador, cómo juegas con la información que tú tienes, cómo juegas al estar preguntándole a los profesores, ¿no? Entonces, es la creatividad de uno, cómo preguntas, cómo te van a responder y cómo si los engañas o no los engañas en cuanto, por ejemplo, a ese juego de esa pregunta de los objetivos de la reforma, ¿no? A mí, evidentemente, me respondieron el objetivo que era equivocado. Solamente algunos respondieron el objetivo que sí era certero, pero también pude haber puesto la opción, la reforma en el objetivo verdadero de la reforma en educación secundaria es este, sí o no. Pero a mí el que me respondieran sí o no, no sé, en ese momento para mí no fue muy significativo. Era más significativo para mí que me identificaran si ese correspondía a la reforma o no correspondía en comparación con los otros, ¿no? Te das cuenta, entonces es ya depende de uno cómo preguntas, qué opciones pones y la libertad la tienes completamente, está en tus manos de decidir, abro una siguiente opción o abro la de otros, ¿no? Para que ellos sigan respondiendo y sigan respondiendo. Entonces, esto ya depende de hasta en qué momento decides tú ya cortar como opciones de respuesta, ¿no? Bien. Sí, algo más, si me permite, no sé si tengo Claro, tiempo. sí, no, por supuesto, todo el tiempo. Gracias. Dice, con la opinión, usted preguntó la opinión de las personas para saber la actitud, y otra vez me regreso a la literatura. Aquí en matemática Sí. educativa también hay literatura acerca de la actitud. Sí. Entonces, ¿cómo es que con la opinión se puede saber la actitud? Claro, cuando los profesores están hablando y te están explicando, fíjate que la reforma en educación secundaria no ha funcionado, me parece que no obedece, corresponde a las necesidades sociales ni de los estudiantes ni de la sociedad, pues entonces estoy viendo que los profesores tienen una actitud negativa hacia la reforma, no están hablando de bonito ni están hablando bien de ella. Entonces, estos elementos realmente tú los tienes que ir como rasgando, como identificando cada vez que tú veas las opiniones de ellos, ¿no? Ahí podrás ver si opinan de manera positiva, si opinan de manera negativa y yo, por supuesto, la actitud, ¿no? Ahí ves, tienen empatía o no tienen empatía, están a favor de ella o no, entonces les agrada o no les desagrada y en el mismo testimonio llegan a decirlo, ¿no? Una profesora decía, esta reforma en educación secundaria me agrada, me interesa, me parece muy buena. Sin embargo, o sea, no cuento con materiales, no cuento con eso. Entonces, ¿cuáles son las actitudes? Bueno, tienen una actitud positiva, pero con opiniones contradictorias, opiniones negativas hacia esta reforma. Este tipo de elementos fue lo que a mí me permitió más adelante, pues también identificar de que pues había grupos de profesores y que tenían como posiciones diferentes, posiciones encontradas, ¿no? Y de ahí clasificar, bueno, quiénes eran estos profesores que están trabajando para la telesecundaria y que ven de manera diferente a esta reforma, ¿no? Pero en realidad, Moscovici, Abrig, Jodelet, todos los teóricos de las representaciones sociales retoman las actitudes a través del testimonio de las opiniones pues de los sujetos que entrevistan, ¿no? De ahí lo puedes tomar. Entonces, espero No. responder ahí tu respuesta. Sí, no hubo una definición exacta de actitud en su trabajo. Sí, sí lo. Bueno, aquí no la presento. Creo que, bueno, sí está en la parte donde hago la presentación de las tres dimensiones de análisis, que es una actitud, una orientación global en relación con objeto de investigación. La investigación obviamente sí la tiene y la retomo de Sergio Moscovici y de Jean-Claude Abrig en el libro este de análisis de las representaciones sociales y el otro de la imagen y su público, que es de Sergio Moscovici, retomo los elementos el concepto teórico de actitud y bueno, lo voy fundamentando con otros autores, pero el base es de Moscovici y de Jean-Claude Abrig. Sí, para que si gustas tú más adelante y si te interesas en esto, puedas consultarlo. Obviamente aquí no presento más cuestiones teóricas, ¿no? Sino cómo la fui estructurando y hay rasgos más relevantes que yo fui encontrando de la investigación, ¿no? Sí, y nada, por último, doctora, si me permite, Sí. ¿podría, por favor, o recordar qué preguntas le hicieron en su examen doctoral? Pues fíjate que cómo fue que construí los clústeres, cómo fue que llegué yo a las escuelas, el procedimiento metodológico que estuve yo aplicando, ¿no? Eso, en realidad las preguntas estaban enfocadas a eso, cómo fue el procedimiento, cómo me acerqué, cómo elaboré los estudios de clusters, cómo fue que logré identificar estos grupos, en qué momento fue que yo decidí ponerles un nombre, ¿no? O como bautizarlos, por decirlos así. Y algunas, bueno, ¿qué propuesta tendría yo para resolver este problema de la reforma, ¿no? Pues de alguna manera lo menciono yo en las conclusiones, ¿no? Pues dotar a los profesores, darles mejor capacitación, proporcionarles equipamiento, mejores infraestructuras, que finalmente parecían así como peticiones a los Reyes Magos, ¿no? Así como peticiones utópicas, que se puede, en realidad todo esto se puede que llegara a las escuelas. No llegan porque pues todos sabemos que los recursos económicos, todo este financiamiento que llega a la educación, región a través de diferentes programas de nivel internacional y nacional, pues se quedan en la nata de la burocracia, ¿no? Se quedan dentro de cada secretaría y por supuesto pues los funcionarios son los que hacen el uso y desuso de este dinero y poco llega a las escuelas como debiera llegar, ¿no? Y si tú como profesor vas y te acercas, necesitamos computadoras, necesitamos recursos, necesitamos el pizarrón, necesitamos la instalación de la luz, no tenemos dinero, no tenemos recursos, es la respuesta, ¿no? No hay dinero, no hay financiamiento, cuando sí sabemos que sí está y que sí existe y pues bueno, no podemos, bueno, no, yo no puedo estar criticando un poquito más esto porque es así como que meterte en otro... En camisa de once varas, ¿verdad? Y no es el objeto de mi investigación, simplemente presentar pues, qué es lo que los profesores están pensando, ¿no? Acerca de esta reforma y podemos ver pues, que esta heterogeneidad de pensamientos, unos a favor, otros en contra, los famosos críticos, ¿no? Que son así como que pues, vemos que no es muy buena, no es excelente, no nos dan, pero pues sin embargo ahí vamos, la trabajamos, la llevamos a cabo, ¿no? Que existe una variedad de opiniones. Acerca de esta, ¿no? Y que pueden variar. Algunos, yo supongo que a lo mejor entre estados puedan coincidir y que muchos profesores puedan tener este mismo tipo de experiencias, ¿no? Es lo único que presento. ¿Recuerdas si alguna pregunta fue enfocada a literatura? No. No, ninguna. No, no, no, no, no. Pues realmente, sí, porque realmente la investigación, algo que hago es fundamental. Habla muy bien teóricamente en base a todos estos autores, porque fundamento también por qué utilizo el cuestionario, por qué utilizo la entrevista, por qué me voy al estudio de clusters. O sea, si algo que te exigen en nivel doctoral es el rigor metodológico. Y el rigor metodológico significa fundamenta bien escrito en el papel, teóricamente, a qué autores han leído, qué autores han escrito acerca de esto, de esta teoría, ¿no? De representaciones. Yo lo que hice es un recuento histórico de las representaciones sociales, cómo surgió, cómo son, cómo se estudian, cómo se analiza, qué partes tienen, por qué su importancia, ¿no? Cuáles son sus elementos, por qué de las dimensiones, en qué formas pueden ser estudiadas y quiénes las han estudiado. En la parte de la secundaria, bueno, igualmente la parte histórica, corrido de cómo surgió la educación secundaria, la telesecundaria, cómo se estructura, cómo se conforma, cómo está integrada por sí mismo y por qué la importancia de la telesecundaria y la importancia de los profesores que estén trabajando en esta modalidad educativa, ¿no? Y posteriormente, pues, a la metodología, por qué pretendo yo utilizar en representaciones sociales estos dos instrumentos de investigación, ¿no? Fundamento que en base a Abrick, a Jean-Claude Abrick, quien plantea la postura plurimetodológica, es decir, diferentes instrumentos de investigación que te pueden ayudar a acercarte a conocer lo que son las representaciones sociales, en el que me baso fundamental, obviamente, es Sergio Moscovici, que es el autor y creador de esta gran teoría, pero él utiliza varias metodologías también, bueno, por ejemplo, utiliza la prensa, utiliza el cuestionario, utiliza la entrevista, ¿no? Hace su estudio en París, pero yo lo que hago es ser rigurosamente seguidora del método de Moscovici para que yo no pueda ser cuestionada. Fundamento teóricamente en otros autores quienes también han utilizado la teoría. Y bueno, pues más adelante, pues en el análisis que hago de cada uno de los datos y que donde presento gráficas, tablas, testimonio y teoría, pues es también irlo amarrando uno con uno para que no queden sueltos. Ah, sí, pero no fundamento con la teoría. Hablan que los elementos de la reforma, los que menos les gusta es, no sé, ahorita no recuerdo, algún elemento de la reforma que no les gusta es que no tengan tecnología, ¿no? Sin embargo, la reforma exige la tecnología. Tengo yo que fundamentar teóricamente, bueno, la tecnología es un elemento que la reforma en educación secundaria ha incorporado por esto, el documento de oficial de la SEG, el plan de estudios, lo dice y lo señala en tal página y aparte tal autor menciona que la tecnología debe ser importante y vas fundamentando, amarrando teóricamente cada cosa que tú vas encontrando en tu investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, y para que no quede suelta, ¿no? Entonces, esa es la riqueza de la investigación, de la tesis doctoral, ¿no? No dejar suelto los cabitos de lo que te van diciendo. Y bueno, una aportación que yo hago a las representaciones sociales es esta, la del estudio de clústeres, el estudio estadístico. Y si comparamos con los años 60 en que Sergio Moscovici hizo su investigación, pues estamos hablando de un escenario en donde él hizo su trabajo a mano y su trabajo estadístico a mano con hojas y hojas o con sábanas. Y él se puso a contar a mano cuánta gente había opinado sobre tal cosa en la pregunta tal, en la respuesta tal, ¿no? Y ahora, pues la gran maravilla que tenemos todos nosotros como investigadores, que podemos contar y acceder a diferentes bases de datos que nos permite sumar, restar, hacer promedios, hacer porcentajes, ver cuántos respondieron acerca de esta pregunta y en qué respuesta. Y tú puedes cruzar la información tanto por sexo, por edad, por antigüedad, por tipo de profesor. Estos cruces y variables es una maravilla ahora, porque lo haces en la computadora. Moscovici lo hizo en papel, lo repito nuevamente, pero y lo nuevo que yo descubro es de que la propia computadora me permite seguir jugando con los datos, con las respuestas, aquellas significativas que yo selecciono, y poder hacer este estudio de estas agrupaciones que yo le denomino, bueno, se denomina teóricamente estudios de clusters, y que es una aportación más al estudio de representaciones sociales. Esto no lo hizo Moscovici, yo lo logro hacer, pero pues lo logro hacer 50, 60 años después. La investigación la hizo en 1960 y fue una tesis doctoral que ha sido seguida por un montón de investigadores sobre diferentes temáticas. Lo que se sigue de él es la metodología y la teoría, obviamente. Pero uno, la creación de uno es en qué puedes aplicar para estudiar las representaciones sociales, cuál es, determinar nuevos objetos de estudios, seguir su metodología y bueno, y encontrar algunos otros elementos que te puedan así como que enriquecer la gran teoría. Moscovici en su momento pues no tenía una base de datos que le pudieran ayudar a encontrar grupos, ¿no? Ahora es una nueva aportación, espero que sirva de algo. Pero es esto, tu creatividad como investigadora, ¿qué más puedes llegar, ¿no? ¿Cómo puedes jugar con esta información? ¿Cómo puedes jugar con los datos? Y pues simplemente es a partir de la construcción de los pensamientos que los profesores tienen. Ojo, los pensamientos que ellos han elevado, que se llaman representaciones, ¿no? Más no creencias. Hasta ahí espero responder tu respuesta. Sí, doctora, ha sido muy precisa en sus respuestas y a mí me ha dado mucho gusto saber de su trabajo. Pues muchas gracias, fue un placer, doctora. Gracias. Ay, igualmente, encantada de las preguntas y de poderte responder y ayudar, pues en tu formación doctoral. ¿Alguien más desea preguntar otra cosa? Sí, María pidió la palabra. María, adelante, te cedo la palabra. Y después Marisa. Marisa había dicho que tiene una pregunta, pero no tiene micrófono. María, adelante. Buenas noches, bueno, Hola, Marisa. soy María. Hola, María. Soy María Valle. Bueno, yo anoté que quería hacer una pregunta precisamente cuando estaba haciendo la pregunta a la compañera respecto a las actitudes. Sí. ¿Por qué tomar la decisión de ponerlas por separado, como así como una dimensión por separado, y no unirla al mismo resultado de lo que son las representaciones sociales o el contenido de las representaciones sociales? Porque eso se podría, bueno, yo lo podría ver así, ¿no? Ajá. Porque he leído algunas cosas y en sí las actitudes como que a veces se utiliza otro tipo de metodologías. Ajá. No sé exactamente sobre qué aspectos teóricos de actitudes has leído, imagino que sobre teoría de psicología, pero yo lo que me baso fundamentalmente bueno, lo que hago es ser obediente a la metodología de Sergio Moscovici en su libro de su imagen y su público. Él lo que hace es esto, separar las actitudes por un lado, la información por el otro y el campo de representación por el otro. Hace las dimensiones separadas, hace su análisis separado y yo lo que hago es seguirlo a él metodológicamente tal cual lo hace. Entonces, no busco otra forma de análisis de las actitudes siguiendo a ninguna otra teoría ni de psicología, ni de psicoanálisis, ni mucho menos. Porque a lo mejor a mí me hubiera llevado a distorsionar el análisis. No sé, yo lo que traté es ser obediente simplemente a la teoría de Moscovici y no salirme de su forma de trabajo. Él lo hace así y intento hacerlo exactamente igual que él. Una manera de ser obediente, ¿no? En la investigación. Por eso no busqué otra. No sé si hay otra. No he estudiado si hay otra forma de analizar las actitudes. No dudo que sí debe de haber. Pero especializarme en esto, no, yo simplemente hago el mismo análisis que hace Moscovici, a través del testimonio, recuperar un análisis de actitudes, de ahí viendo cuáles son las expresiones que los profesores tienen y rescatar si hay actitudes buenas, malas, negativas, contradictorias acerca de esta reforma en educación secundaria. Espero responderte. Sí, gracias. Y en cuanto a las entrevistas, Sí. porque creo primero hice entrevistas o primero hacía los cuestionarios. Ajá. Entonces, no sé, el discurso de las entrevistas en este caso, Sí. ¿lo utilizó a la hora de hacer el análisis o nada más fue guía? Pero realmente utilizó el discurso de los cuestionarios, porque creo que lo que hizo en la mayor parte de la investigación son cuestiones estadísticas. No, hice doble trabajo de entrevista. El primero fue como entrevistas piloto para empezar a ver qué es lo que los profesores pensaban, cómo opinaban y para ir definiendo yo mi primer instrumento de investigación. Pero eso fue piloto, lo apliqué a un par de profesores espontáneos sin ir a buscar determinadamente en tal escuela, ¿no? Cualquier profesor de telesecundaria que yo me encontraba, yo les hacía unas preguntas, bueno, los entrevistaba, les hacía preguntas y eso me permitió hacer un primer análisis para construir mi cuestionario. Claro, el cuestionario también tuvo la versión 1, 2, 3, 4, 5 hasta que quedó el definitivo, ¿no? Pues es un proceso que de construcción que tú vas como investigador, vas elaborando, vas afinando y vas definiendo. Posteriormente, al aplicar los cuestionarios, fue que se dio la nueva tarea de aplicar nuevas entrevistas a profesores para rescatar esas representaciones sociales. Y en el análisis, efectivamente, voy cruzando la información estadística con la información cualitativa procedente de las entrevistas que yo realizo. Pero en realidad fueron así como dos etapas de entrevistas: la previa para enterarme como exploratorio, ¿no? Para enterarme qué es lo que estaban pensando. Y ya la otra ya era pues, más intencionada. También me interesaba qué es lo que estaban los profesores pensando, pero ya con preguntas ya focalizadas, ya intencionadas, que me ayudaran a mí fortalecer mi investigación. Y sí, pues bueno, aquí no puedo presentar todo el documento, es un documento muy grande que es cerca de 500 y tantas hojas en la tesis doctoral. Y aquí presento algunas que seleccioné para que ustedes tuvieran un conocimiento general de cómo fue el procedimiento de la investigación que realicé. Pero sí, efectivamente, sí cruzo y sí utilizo ambos datos cualitativos y cuantitativos. Sí los voy cruzando y los voy amarrando teóricamente. Ah, ok, bueno. Muchas gracias Claro que y sí, de nada. un trabajo muy interesante y muy amplio el trabajo de campo. Sí, Bueno, sí, sí, sí. sí, se De ve. nada. Por mi parte es todo, gracias. De nada. Muchas gracias, María. Seguimos esperando la pregunta de Marisa. Lorena, ahí está, Marisa. Mira, no sé si puedes ver. ¿No puedes ver la pregunta que salió? No. Marisa no tiene micrófono. Esto escucha la redacción. Creo que En la dimensión de información, preguntó algo sobre lo que sabían los profesores sobre la reforma o se refirió exclusivamente a la forma en que se enteraron de ella. Mencionó sobre el núcleo y periferia, cómo utilizó estos constructos en la investigación. Para los cuestionarios realizó un análisis estadístico. Para el análisis de las entrevistas realizó la transcripción. Podría platicar cómo analizó la información. Después lo utilizó como apoyo para los testimonios que le proporcionó mayor información. Profundización. Claro, a los profesores les pregunté sobre lo que. No, no, no, no, a los profesores nunca les pregunté sobre lo que sabían de la reforma en educación secundaria. ¿Por qué? Porque mi intención no era evaluar qué tanto conocimiento tenían sobre esta reforma. Mi intención era ver qué estaban pensando sobre esta reforma, más no evaluarlos qué tanto sabían sobre cada uno de los aspectos, sobre cada uno de los elementos, sobre su enfoque, sobre su funcionamiento, sobre las materias, sobre el contenido, sobre la asignatura, sobre toda esta estructura que conforma el diseño curricular de la secundaria y que tienen que irla manejando a la par con la reforma. No, mi intención no era eso. Mi intención era saber el pensamiento que ellos tenían sobre esta reforma. Moscovici dice, bueno, ¿qué pensamiento tienen ellos, qué pensamiento tiene la sociedad acerca del psicoanálisis? Es como si preguntara, ¿qué pensamiento tienen ustedes acerca de los 15 años? En este caso estamos preguntando, ¿qué piensan ustedes sobre la reforma como un objeto de estudio? Más no qué tanto saben, qué tanto conocen, la dominan, la llevan a cabo con precisión, paso A, B, C, D. No, es con recuperar el pensamiento general, esa representación sobre un objeto determinado, que en este caso es la reforma en educación secundaria. Y otra que me estás haciendo aquí es los elementos de núcleo y periferia. Mira, quien utiliza esto es Jean-Claude Abrik. Yo en realidad, en mi investigación, no hago el análisis de núcleo y periferia que se hace a través de la aplicación de un mapa conceptual en donde los profesores están poniendo los cinco elementos más importantes que ellos consideran de la reforma y los cinco elementos más insignificantes de la reforma y de ahí retomar los elementos centrales y periféricos. Yo no hago este estudio, este análisis. Sin embargo, solamente en una pregunta intenté acercarme utilizando ello. En realidad no me acerco a estudiar núcleo y periferia, no es mi intención. Esto es como otra parte. La núcleo periferia te permite a ti estudiar las representaciones sociales, pero eso es como una metodología aparte. Las representaciones sociales tienen cerca de 10 metodologías de estudio. Esta es una de ellas. No es mi intención utilizarla, no la utilizo yo para mi investigación. Hay quienes sí la utilizan. Yo simplemente me centro al utilizar los instrumentos de entrevista y cuestionario que me permiten entender cómo los profesores han construido esta representación de la reforma. Creo que ahí a lo mejor no lo expresé bien, pero en realidad mi investigación no se centra a estudiar el núcleo y la periferia de la representación social acerca de la reforma. Si había esa confusión, aclaro, no utilizo yo estos elementos. Y bueno, me dices que para los cuestionarios se realizó el análisis estadístico, pero para el análisis de la entrevista se realizó la transcripción, claro. Hice las transcripciones de cada uno de las entrevistas que realicé y podría platicar cómo la analicé y qué información es. A ver, primeramente hago la entrevista. Posteriormente la voy transcribiendo, que es ir escuchando, pasar la información a través de la grabadora a la computadora y irla escuchando a través de la computadora. Hago la transcripción, escucho y escribo cada una de las frases que voy escuchando del profesor que entrevisté, del profesor que va diciendo su testimonio. Entonces voy escribiendo cada una de ellos. Pero lo hago en un formato en donde el lado izquierdo está todo el testimonio así enlistado hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, todo lo que ellos dicen. Y en el lado derecho pongo una barra de observación. Entonces, ¿qué hago? Voy escribiendo al lado derecho cada uno de los aspectos que yo voy notando de lo que ellos me van diciendo. Por ejemplo, noto actitud positiva, actitud negativa. Ellos hablan mal de la reforma, opinan mal de la reforma en tal aspecto. Dicen que la reforma tiene éxito, dicen que la reforma es mala, dicen que la reforma no funciona. Todos esos aspectos yo los voy escribiendo a la par de la entrevista en el lado derecho en la barra de observaciones. Entonces, todo el tiempo yo voy leyendo lo que van diciendo, primero escribiendo lo que van diciendo y luego lo voy leyendo y voy anotando mis observaciones como investigador. Entonces, ese es como un machote de dos barras, ¿no? El lado de entrevista y el lado de observación, ¿no? Todo el tiempo uno como investigador, pues, la tarea es ir viendo o analizando qué es lo que vas viendo como aspectos importantes. Ese fue el procedimiento. ¿Qué tiempo me tardé? Bueno, pues variaban el tiempo de transcripción. Algunos podían hacer más de una hora, 40 minutos. ¿En qué momento lo hice? Pues en las tardes, en la noche. Había días que hasta en la madrugada. Depende de qué tanta rapidez o qué tanta urgencia tienes tú para hacer estas transcripciones, ¿no? O sea, ¿qué tanto ya quieres saber qué es lo que te están diciendo? Entonces, o hay veces que dices, bueno, hoy no me interesa hacer la transcripción y lo dejo para mañana, pero yo en los procesos estos mismos de la elaboración de la tesis doctoral, pues entraba en procesos de crisis, de desesperación, de ya quiero hacerlo ahorita. Entonces, por aquí estaba yo haciendo la entrevista, rato llegaba yo a la casa y empezaba yo a quererla transcribir, le seguía en la tarde, le seguía en la noche, a veces hasta en la madrugada con algunas entrevistas. Y pues bueno, así es como se hace el trabajo de investigación y el formato. Te digo, pues hacía una barra de pura entrevista y del otro lado la observación en donde podía hacer yo mis anotaciones que yo consideraba importantes a esto, así como fue como lo utilicé. Y después, cuando hago el análisis estadístico del cuestionario, pues voy retomando aquellas frases o aquellos párrafos importantes que yo voy descubriendo de algunas entrevistas de los profesores. Ahí sí tienes tú que ir seleccionando, es como cuando juegas con las cartas. Bueno, esta que habla sobre la cuestión de tecnología se pega con esto que ellos están diciendo, esta que habla sobre el proceso de los tutores, pues pega con esto y lo vas, es como ir uniendo el rompecabezas poco a poco, tanto del testimonio como de los resultados estadísticos. Y así es como se cruza la información, tú tienes que irla seleccionando. Y pues claro, es un proceso que no termina, ¿no? Es continuo todo el tiempo. No sé si te puedo responder ahí, pero no la escucho. Ajá. Esperemos unos segundos para que... Dice que muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Marisa, por tus preguntas. Lorena, adelante. Bueno, ¿sí Sí, me te escuchan, escucho. verdad? Sí. Bueno, sí, mis preguntas van en torno a las conclusiones, porque yo leo algunas de ellas en las que por lo menos en la presentación no encuentro elementos como para hacerlas o Sí. decir estas conclusiones, pero no sé si a lo mejor en el trabajo están contenidas. Por ejemplo, unas yo creo que más bien en la página 52, dice, los docentes de telesecundaria carecen de. Y sin embargo, por ejemplo, en la última, de esa misma página, dices, piensan que es una reforma. Entonces, Ajá. cuando dices carecen es porque se comprobó de alguna manera lo que ellos piensan, porque lo que está sustentado pues en tu trabajo es que ellos piensan, o ellos dicen más bien, no lo Ellos lo pretendan, dicen. dicen que no hay Sí. recursos, no tienen, ajá, ellos lo dicen. Pero aquí tú dices que carecen, o sea, afirmas que en efecto los carecen. Entonces la pregunta es, si sí hubo una revisión de ese tipo, es decir, ellos dicen que no hay de este tipo de materiales, en efecto no los había, o son Claro. poquitos, o si los tienen, pero no son suficientes, no sé. Una de las preguntas es en ese sentido. Y la otra, si quieres te las hago y luego ya me respondes. Sí, claro. En la siguiente dice, déjame te digo, porque ahí porque no entendí, dice en la página 53. Dice que los docentes se necesitan, y luego a mero abajo dice, requieren de recursos y materiales como un derecho de los Ajá. docentes, alumnos, PDF y de la sociedad misma. Ajá, Esa sí. conclusión como que no la entendí. No la entendí muy bien. Y luego en la 54 dices, se requiere, y luego hablas, elevar los resultados en las pruebas de aprovechamiento del nivel y responder a los lineamientos que establecen. Estas dos conclusiones, ¿en qué se sustentan? O sea, ¿qué tienen que ver los resultados de PISA con todo lo demás que tú por lo menos describes en la presentación? Porque tampoco encontré elementos ahí como para hacer esta afirmación o enlazar esta conclusión, pues, trabajo, al igual que en la parte, déjame te digo, es en la 56, donde dices. Existen desigualdades entre las escuelas, no dices de qué tipo o a qué tipo de desigualdades te refieres, y entonces igual, ¿no? Como en qué se sustenta esta conclusión, al igual que una que dices hacer conciencia de las desigualdades, de las injusticias, del racismo que viven los docentes de telesecundaria. Igual en lo que presentas no hay pues elementos como para hacer este tipo de afirmaciones. Yo las preguntas pues en este sentido son, en tu trabajo si hay algunas cosas que te permitan hacer estas afirmaciones y que no presentaste como bien dices por resumir, o en qué se basan pues estas afirmaciones o estas conclusiones, cómo fue pues que diste con ellas finalmente, ¿no? Sí, las afirmaciones yo las hago después de haber analizado las entrevistas de los profesores. Muchos de los testimonios de ellos afirman que a partir de la puesta en marcha de esta reforma en educación secundaria han bajado aún los puntajes en estas evaluaciones que les han llegado a sus escuelas, ¿no? Y a sus escuelas han llegado las evaluaciones de las pruebas enlace, y en algunas escuelas telesecundarias han sido piloto para las escuelas, para los ex diagnósticos de la prueba PISA, ¿no? Han sido seleccionadas para presentar esta prueba. Entonces, los profesores también han sido informados sobre los resultados que han obtenido en estas pruebas nacionales e internacionales, y tienen conocimiento que después de esta puesta en marcha de la reforma, los resultados han sido más bajos. Entonces, así como que estos testimonios de ellos a mí me permitió en mi análisis primero ponerlos y luego meterlos en las reflexiones, ¿no? A lo mejor hago muchas reflexiones muy generales, pero pues obviamente todas salen de esta investigación que yo voy haciendo, ¿no? Y de los testimonios que voy recuperando de los profesores. Déjame localizar la lámina en que me haces otra pregunta. ¿Cómo avanza aquí? Me pasé a la lámina de bibliografía. ¿Qué estoy? Lo quiero llegar a la que ella me dice. Esta fue la que conté, la última. Ajá. Y cuando hago de manera general la expresión de que los profesores carecen de recursos materiales, pues en el momento mismo que yo voy a las escuelas, que estoy aplicando los cuestionarios y que entrevisto a los profesores, pues me doy cuenta de la realidad que tienen ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, escuelas que no tenían ni televisión, que no tenían señal de internet. Cuando tú llegas, tienen computadoras y tecnología como lo está dictando la propia reforma, y te das cuenta que no tienen computadoras ni siquiera para que una secretaria esté trabajando y capturando la información administrativa o estadística de los estudiantes en respecto a sus calificaciones, un control interno de la escuela, no lo tienen. Entonces, menos lo van a tener los profesores y menos aún los estudiantes, ¿no? Entonces, son conclusiones que yo hago de manera general acerca del escenario que yo noto en esta realidad educativa de Veracruz. Por supuesto, puede cambiar a lo que es la realidad de la Ciudad de México, en las telesecundarias del DF, ¿no? En donde están más conectadas a esa tecnología, y es posible que tengan ellos mayores recursos. Las representaciones sociales dicen, hablan de un contexto social, y el contexto que yo estoy presentando es de las telesecundarias veracruzanas, las telesecundarias que están ubicadas en esas zonas indígenas, en las zonas marginales, en las zonas campesinas, en las zonas rurales y urbanos marginales, en donde pues realmente esta modalidad educativa para los chavos, para los estudiantes, resulta ser hasta el último nivel educativo en el cual ellos acceden para tener su educación básica, y que son escuelas que no son privilegiadas, que no están muy dotadas de recursos, y que evidentemente pues yo las pude ver que sí carecen de recursos materiales, pero sobre todo esto, los tecnológicos, ¿no? Y la otra que me decías es sobre la del éxito, no recuerdo. No responde a las necesidades sociales de los estudiantes, pues esa es una opinión que ellos dan. No sé si me estoy brincando algunas, ¿qué me las hiciste todas juntas? Si la falta alguna, dímela. Sí, la de conciencia de las desigualdades en racismo y esas cosas. Uh-huh. Esa está en la 56. Estoy, a ver, déjame ubicarme. Hacer conciencia de las desigualdades, de las injusticias. Bueno, es una manera de denominarla. A lo mejor la palabra es un poco fuerte, ¿no? Pero cuando comparamos, ¿puedo yo comparar? ¿Cómo están las escuelas secundarias técnicas, las escuelas secundarias federales y las generales? Pues obviamente me doy cuenta de que estas escuelas están muy bien dotadas en comparación de las telesecundarias, y que aún dentro de las telesecundarias, aquellas escuelas que están ubicadas en las zonas urbanas, por ejemplo, tuve el privilegio de llegar a una en el corazón del puerto de Veracruz y a las orillas del puerto de Veracruz, solamente una escuela la noté completamente dotada de todo. Entonces yo hasta en algún momento llegué a decir, esta es una narcotelesecundaria, y como una ironía, en el aspecto de que tenían salones muy bonitos, cada salón tenía clima, tenían una cancha deportiva grandísima, tenían una super biblioteca, tenían un centro de cómputo con muchas computadoras. Es la única escuela de la secundaria que yo encontré en todo el estado de Veracruz con esas condiciones. Y los profesores llegaban en camionetones. Cuando hablo con la directora, lo primero que me dice, maestra, es que en esa escuela todos los profesores tienen carrera magisterial, todos están en el nivel D y todos ganan más de 40,000 pesos. Cuando tú ves que la realidad de los profesores de telesecundaria, pues su salario mínimo es de 6,000 a 7,000 a 8,000, creo que es el máximo, excepto que tengan o no tengan carrera magisterial, que es lo que incrementa su salario, ¿no? Pero entonces hay desigualdades entre los profesores, existen injusticias, porque ¿por qué unas escuelas sí pueden estar dotadas y por qué otras no? ¿Por qué las generales y las técnicas sí tienen todo este tipo de recursos y dotaciones y más apoyos, más interés en esas escuelas que las telesecundarias, que están como más olvidadas? Yo creo que si los pobres y la gente que asiste a este nivel educativo o asista a esta modalidad educativa, pues debería ser todavía más privilegiada para que en este mundo social existieran mayores igualdades, todo fuera equilibrado, fuera más equitativo y todos tuviéramos las mismas oportunidades y condiciones. Y como docentes, yo considero que merecemos, bueno, porque soy también docente, ¿no? Merecemos respeto y tenemos derecho a tener mejores condiciones de trabajo. O sea, si una reforma me pide, necesito utilizar la computadora, necesito agua, luz, necesito internet, necesito teléfono, necesito todo. Si yo las tengo, por supuesto que mi trabajo va a ser más eficiente. ¿Y por qué la realidad de unas telesecundarias puede ser más eficiente y efectiva a lo que pasa en la telesecundaria? Entonces, ante este tipo de injusticias, ante este tipo de condiciones y realidades tan diversas, es que yo lo denomino como un pequeño racismo. A lo mejor el concepto sea un poco equívoco, pero sí existe un racismo en los profesores que están en esta modalidad, y, a diferencia de los de las técnicas, ¿no? Yo en ese aspecto lo percibo y así es como lo expreso. Con esto concluyo mi respuesta. Ok, muchas gracias. Es todo de mi parte. Gracias. Sí, de nada. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Pues creo que ya todos preguntamos. No sé si Lourdes, Lulu, quieras preguntar algo. Pero no te estoy obligando, Lulu, nomás estoy preguntando. Ah, bueno, bien. Bueno, pues ya prácticamente se preguntaron. Yo más que preguntas son comentarios. Así como que, como mencionaban los compañeros, se me hace una investigación muy extensa. Se me hace muy interesante. Nosotros hemos hecho investigaciones centradas en instituciones. Básicamente lo que hemos hecho, o sea, vamos a la escuela 1 y ahí nos quedamos. Y sobre todo hemos trabajado con estudiantes, porque de veras ha resultado muy complicado para algunas de las investigaciones. Bueno, Marisa lo está haciendo, lo hemos hecho en algunos intentos, pero por ejemplo María, hicimos un estudio de representaciones del examen de matemáticas y fue muy complicado preguntarle a maestros. Entonces conocer el punto de vista de los maestros se nos ha complicado bastante en algunas investigaciones, porque como que no nos quieren contestar. No sé, entonces lo que yo observo que encontraste que realmente sí querían contestar los maestros, no sé si nos puedas contar cómo fue que, al menos por ejemplo te cuento mi experiencia concreta, es el Politécnico Nacional. Voy a la vocacional, que son escuelas de nivel medio superior. Uh-huh. Voy a una escuela particular y es muy muy complicado que los maestros nos contesten. Así, muy difícil, no quieren contestar. No sé si nos puedas contar cómo fue todos esos procesos. Uh-huh. que permitieron que 30 profesores te contestaran. Sí, creo que ya lo platiqué ahorita en la exposición. Fue cuando yo me acerco a las escuelas, llego a una escuela telesecundaria, por ejemplo, de 9 profesores, o llego a otra donde hay 12. En el momento que yo aplico los cuestionarios y me los devuelven, es cuando había algunos que querían seguir hablando. Solamente aquellos que estaban interesados en seguir hablando es cuando yo les digo, oye, te puedo entrevistar, ¿quieres seguir hablando? Y le aprovecho el momento para hacerle más preguntas. Pero, o sea, en realidad nunca fue enfocado ni intencionado tal profesor para entrevistarlo, sino que se fue dando solito. como si fuera una plática, una conversación que podemos tener entre tú y yo y que él quisiera hablar más, ¿no? Ese fue el acercamiento. Nunca llegué a un salón, profesor, necesito hablar con usted y por favor me permite entrevistarlo. Nunca, nunca fue... ¿Cómo te presentabas? Ah, ¿quién eras tú? ¿Quién eras tú? Llegué con un oficio a cada una de las escuelas, porque, bueno, soy profesora, pero independientemente, el hecho que seas profesor no te permite entrar a las escuelas. Llevé un oficio de parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, con un permiso y autorización para entrar a cada una de las escuelas. Me presentaba con el director yo le explicaba cuál era la intención de esta investigación, él me acercaba a los grupos, llegaba con el profesor, le explicaba de manera breve que me tenía que contestar un cuestionario, se los dejaba en el proceso de clases, ellos podían seguir la clase y estar contestando al mismo tiempo el cuestionario por etapas. Yo tenía que esperar a que concluyera la sesión de clases hasta la hora de recreo o hasta que finalizara todo el día laboral de los profesores para que me entregaran al final el cuestionario. En ese momento, cuando me entregan a mí, solo aquellos que querían seguir hablando, que maestra, mira, que estaban como muy sensibles, eran a los que se entrevistaron, porque si no, de intentar entrevistar a todos y cada uno de los profesores que yo les apliqué el cuestionario, pues hubiera sido eterno, 242 profesores jamás hubieran acabado. Entonces ese fue el procedimiento. Y fue una sugerencia de mi tutor en su momento de aprovecha a los profesores que quieren hablar. Entonces así fue. Y ya, recuperar su testimonio para hacer el análisis de investigación. Claro. Muy bien. Sí, porque, bueno, ha sido complicado en algunas situaciones, porque de hecho una de las cosas que también me llama la atención de tu investigación es que algunos documentos, no ABRIC, es una perspectiva distinta, hablan de la importancia de estudiar el contexto para hacer estudios de representaciones. Sí. Entonces, al menos yo me he enfocado a esa idea con diferente éxito, ¿no? Pero básicamente es la decisión de por qué ir a una sola escuela. La idea, por ejemplo, voy a la escuela X y ahí me pongo y hago un poco lo que tú dices, ¿no? Aunque nosotros hemos optado por extraoficial, ¿no? Nos apoyamos en un maestro que nos da acceso a la escuela, que es como nuestro informante clave y él es el que, como hemos trabajado básicamente con estudiantes, bueno, hemos estudiado, lo que hemos reportado hasta ahorita es con estudiantes, pues digamos que se requiere la buena voluntad de los estudiantes y el maestro informante nos lo presenta. Entonces, pero esa idea tiene que ver con la idea de que vamos a estudiar el contexto de esa institución en particular y las representaciones que ahí viven. Entonces, nomás es un comentario más que pregunta, ¿no? Por eso me llama. Otra cosa que me llama la atención de tu investigación es que es algo que nos hemos cuestionado algunos de los que estamos aquí, es de cómo conciliar lo cuantitativo con lo cualitativo, que esa es una parte... Hasta ahorita, lo cuantitativo nada más aparece en tablas de porcentaje, y ya no, no tiene mayor lo que hemos hecho. Entonces, no sé si nos puedas comentar tu experiencia en esa búsqueda de conciliación. Si bien en el discurso suena muy bonito decir que son compatibles el análisis, los métodos cuantitativos con los cualitativos, en la práctica se complica bastante. Bueno, he visto, yo personalmente se me complica, será también por mi falta de fe en los métodos cuantitativos, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas contar tu experiencia personal de esa convivencia de métodos y los comentarios que recibiste a lo largo de tu formación o de tu examen. ¿Qué te decían de esa convivencia de aproximaciones? Bueno, esta combinación de lo cualitativo y lo cuantitativo no está peleado, pero ya depende de uno cómo vas a ir cruzando la información. Yo lo que hacía, temas así como principales a las respuestas que me daban del cuestionario, intentaba buscar en las respuestas de los profesores en la entrevista qué es lo que se apegaba o qué es lo que más coincidía con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me decían la respuesta, la tendencia. El proceso de capacitación no fue otorgado por la Secretaría de Educación Pública Y cuando en el testimonio, por ejemplo, llegaba yo a encontrar, es que los procesos de capacitación fueron dados por los profesores, o yo llegaba a preguntar, ¿fue de manera oficial? No, no fue de manera oficial, no, lo dieron los profesores a través de un proceso de capacitación en cadena que me dio el asesor técnico al maestro. Ese pedacito yo lo jalaba y lo ajustaba para meterlo en la respuesta de los datos estadísticos, ¿no?, del cuestionario. Entonces, es la manera como yo voy cruzando. Es como darle mayor riqueza al análisis estadístico con los datos cualitativos. Es lo que voy haciendo, ¿no? Y pues bueno, cruzándolo con lo teórico. Pero no fui cuestionada. Creo que hay muchas investigaciones que se han hecho así combinaditas, pero no fui pues, juzgada en eso, ¿no? Pues son aportaciones del investigador y cada quien decide cómo lo arrancas, ¿no? Esa fue mi experiencia. Claro, se me hace que es más bien la crítica, la recibimos en nuestra comunidad de matemática educativa. Uh-huh. Y lo otro, paradójicamente, en matemática educativa, lo cuantitativo, al menos en México, no es bien visto. No es valorado. Digo, sí. Paradójicamente, porque me han dicho, pero si son matemáticas, ¿cómo no? Uh-huh. Digo, en otros escenarios me han dicho, oye, si son matemáticos educativos, si no creen en la estadística, me han dicho eso, ¿no? Y otra que te quiero para ir a responder es, por ejemplo, en el estudio de Moscovici, él hace una investigación muy amplia con más de 2,000 personas que él les investiga o él estudia en la sociedad parisina para ver cómo es toda esa sociedad, está pensando, qué es lo que piensa acerca del psicoanálisis. Algo que nos dice la teoría es así, entre mayor número de personas, sujetos, individuos, tú estés trabajando las representaciones sociales, es como tú podrás comprender cómo es que está pensando esa sociedad o ese grupo. Por eso centrarlo a una sola escuela o a un solo grupo es limitado. Lo que te dice la teoría es comparar entre sujetos, entre iguales, pero entre el mayor número de individuos que tú puedas localizar. O sea, yo aquí pude haber localizado más profesores, pero hay un límite. O sea, de momento yo como investigadora dije, ya no puedo seguir a más escuelas. O sea, yo dije, creo que esto es suficiente, 242. Mi población en general de los profesores que integran toda la telesecundaria de Veracruzano son 7,050, un 10% serían 750. E iba a ser realmente muy complicado. Entonces, lo que te dicen metodológicamente debe ser algo significativo. Para mí significativo, 242 me resultó, fundamental para poder emprender ya mi investigación y creo que era suficiente, ¿no? Muy bien, pues, por mi parte, creo que de todos, no sé si alguien, sería por mi parte todos mis comentarios que ahorita se me ocurren, que ahorita tengo anotado. Muchísimas gracias por tu respuesta. Sí, mucho gusto. No sé si los demás compañeros tengan algún último comentario o pregunta. Muy bien, entonces, si no hay algún otro comentario, pues aquí terminaríamos la sesión del seminario. Pues agradecerte otra vez, Yishira, tu presentación. Entonces te cuento que aquí nos reunimos cada 15 días en un seminario de investigación. Una parte importante de representaciones sociales, pero también hablamos de otras cosas que tienen que ver con la investigación del conocimiento en sentido común, pero también de conocimiento matemático. Y cuando investigamos cosas de conocimiento en sentido común, estamos aproximando con representaciones. O sea, cuando tú quieras, cada 15 días ahí te enviaré, si estás de acuerdo, los avisos. Y bueno, cuando quieras participar de nuevo, cuando gustes, Claro que sí, muchas gracias. Para mí ha sido un placer poder compartir esta investigación que realicé, compartirla con tu auditorio, con tus estudiantes que están formándose ahorita en sus procesos están elaborando sus investigaciones y que están en este proceso formativo como jóvenes investigadores. Y bueno, la experiencia de cada uno será distinta, pero espero que sea un apoyo para el desarrollo de sus propias investigaciones. Gracias a ti por la invitación. Me da un gusto poderla compartir y estaré aquí presente, por supuesto, en el momento que tú me vuelvas a invitar y compartir nuevas experiencias de investigación. Gracias, Gustavo. Gracias a todos ustedes, chicos. Saludos cordiales y estamos en contacto. Hasta luego. Muy bien. Pues esta es la... ya se me hizo bolas. Bueno, muy bien, pues buenas noches. Gracias por haber asistido a esta sesión del seminario, el primero del año. Entonces, no tenemos las agendas, cada 15 días vamos a estar aquí. De aquí a 15 días va a presentar Karen Hernández. Ella va a hacer un estudio también de reforma, por cierto. Algunas representaciones de reforma educativa, pero en matemáticas. Y otras cosas por determinar alguna actividad. Si quieren proponer gente para presentar, me pueden decir, me escriben un correo para si proponen invitados, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en 15 días y de aquí a 8 días empezamos el taller de escritura para todos los que quieran participar. Entonces, cuidan mucho. Suerte.